Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo una vez más, Víctor. Estamos cada uno en nuestra casa porque hoy, bueno, ha habido una pequeña ausencia de programa de hoy, así que lo hacemos una vez más en remoto. Estamos bien, no os preocupéis. Y en el programa de hoy vamos a volver con Samus. Vamos a volver con el análisis de un Metroid porque viene Metroid Dread al Complejo Lambda, la quinta entrega de la saga principal y el SOTY del Complejo Lambda, el SOTY 2021. Y en la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de empezar, señor Oscar, como siempre, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Vienes tras tú, cabrón. Algunos somos el pupas, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Porque yo aquí tengo un pie calzado y el otro descalzo, que está más hinchado que la pata de un elefante. O sea, que estás mal, Oscar. Estoy que no puedo ni caminar prácticamente. Es la vejez, Oscar. Tienen que buscar, es la vejez. De hecho, los médicos aún no saben si es de la articulación o si es gota. Si es gota es una enfermedad claramente de la tercera edad, así que yo estoy a punto de morirme ya. Pues Oscar, ya sabes, a comer verduritas y todo eso, ¿eh? No, si eso ya lo hago. Pero lo malo ahora es que, joder, no sé, tío. Estoy a un paso del abismo, es terrible. Bueno, pues Oscar. Y porque ahora estoy de buen humor porque estoy putamente infiltrado, pero cuando se me acabe el efecto de las drogas, flipas lo que es esto, ¿eh? Me cago en todo. Pues Oscarín, muchísimo ánimo, tío, que te recuperes. Qué triste es envejecer, joder. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Estás muteado, Jorge. A ver si recuperamos a Jorge. Hola, perdonad. Muy buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo estáis? Primera noticia de lo de Oscar. Espero que te recuperes muy pronto. Y bueno, pues hoy no tenemos al señor David, pero vamos a hacer un programa entretenido porque vamos a hablar de un juegazo y además tenemos toda la actualidad de esta semana, que no han sido pocas las noticias. Y contamos también con el señor Gaspar. Muy buenas, Gaspar. Buenas. Nada, a ver, yo quería decirle a Oscar que no se queje, que la gota era una enfermedad que antiguamente le daba a la gente con recursos, joder. Era por comer mucha carne, marisco y cosas de esas, Oscar. Eres una persona pudiente, por eso te da esa enfermedad, hombre, no te preocupes. A ver, sí, el problema no es mi dieta, yo como equilibrado. El problema es que tomo demasiados Monster y a lo mejor eso igual sí que es un problema. Todo cuenta. No, entonces habrá que dejarlo. No saldría de cama nunca, tío, en su momento. Pero Gaspar, cada persona es un mundo, tío. Exacto. Aparte de lo que dices tú, te vas acercando al abismo, es inevitable que pasen estas cosas. Sí, sí, no, yo ahora, a partir de ahora, enfermedades de persona mayor y a tomar por culo. Bueno, no está con nosotros el señor David, pero bueno, hoy no podía venir, pero estará con nosotros la semana que viene. Y ahora sí empezamos, poneos vuestro traje de productor y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a empezar con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, repasar la encuesta, señor Jorge, de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos, pues, ¿qué es Steam Deck? ¿Qué es? Y teníamos cuatro respuestas. La primera era, es una consola portátil. La segunda era, es un PC. La tercera, es una Steam Machine. Y la cuarta, es todo lo anterior y más. Es todo lo anterior y más si te la lleva Gabe Newell. Y bueno, tenemos disparidad de opiniones. En último lugar quedó esta última, es todo lo anterior y más si te la lleva Gabe Newell. En tercer lugar, con un 13% de los votos, tenemos es un Steam Machine. En segundo lugar, con un 25% de los votos, es una consola portátil. Con un 25%, un cuarto de nuestra gente opina que es una consola portátil. Y en primer lugar, con un 56% de los votos, es un PC. Y yo os pregunto, Oscar, ¿qué es la Steam Machine? La Steam Deck, Jorge. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué es la Steam Machine, Oscar? La Steam Deck, Jorge. La Steam Deck, perdón. La Steam Deck. Es una consola PC, ¿no? Vamos a escuchar también la opinión de Gaspar. Gaspar, ¿qué es la Steam Deck? Es una tablet a la que le puedes meter Android o Windows. Ahora acepta Windows, ya es oficial. Víctor, ¿qué es la Steam Deck? Es un PC. Yo creo que creo que estaba claro, ¿no? Aquí. Debería estar claro, ¿no? A estas alturas. ¿Quedó claro o no quedó claro lo de que es un PC? Yo no sé, pero visto los comentarios, visto que un 25% de la audiencia opina que es una consola, es que no ha quedado claro lo que es Steam Deck. ¿Cómo podemos explicar esto, Víctor? Bueno, podemos explicar diciendo que Steam Deck es un PC, funciona con sistema operativo de PC, es una plataforma abierta en el sentido de que puedes agregarle cualquier tipo de software, incluso algunos componentes de hardware los puedes cambiar, ¿vale? No todo, porque es un hardware, digamos, cerrado, como lo sería un ordenador portátil, pero funciona como funcionaría cualquier PC, por lo tanto, es un PC. Tú puedes instalar en Steam Deck Office y trabajar en tus proyectos de clase. O puedes, por ejemplo, meterle Adobe Premiere Pro y jugar y editar vídeos si te apetece. O lo puedes utilizar solo para jugar, o solo para ver pelis, o solo para ver YouTube, o Twitch, o lo que quieras. O sea, es un PC, ¿vale? Así que queda explicado. Creo que queda explicado. Así que vamos con la encuesta de esta semana. Y bueno, partiendo de la base que hoy vamos a hablar de Metroid, saga que nos encanta aquí en el Complejo Holanda, os preguntamos, ¿cuál es para vosotros el mejor Metroid en 2D? Y tenemos el Metroid 1 de la NES, Metroid 2 Samus Returns, o Return of Samus, que sería... Return of Samus, que sería el de Game Boy, ¿vale? Tenemos el Super Metroid, tenemos el Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, que como sabéis es un remake del 1 para Game Boy Advance, Metroid Other M, Metroid Samus Returns, que es el remake que hizo Metroid Steam para sobre el Metroid 2. Tenemos el Metroid Dread. Y por último, Metroid 6 vuelve la Teniente Ripley. Y Gasamuspar la derrota con gas somnífero. ya sabéis que la Teniente Ripley es uno de los personajes de Metroid. Así que, bueno, queremos saber vuestra opinión sobre esta saga. Yo creo, sospecho qué juego se va a llevar más votos, pero a lo mejor me lleva una sorpresa. No lo voy a decir aún, lo diré la semana que viene, cuál es el que pensaba. Muy bien, Jorge. Pues nada, hasta aquí la encuesta. Ya sabéis que podéis votar en nuestro foro, complejoanda.forex.org, el foro oficial. Tenéis que estar registrados para votar y esperamos vuestros votos y también vuestros comentarios en el post del programa de hoy. Post del programa de Metroid Dread, porque ese va a ser el análisis que tengamos hoy. Os recuerdo también para la gente que estáis en Discord, en nuestra comunidad de Discord de Complejo Holanda, que el prefijo para los nicks de hoy, los nicks que se leerán, deben llevar el prefijo Metroido, ¿vale? Si incluís la palabra Metroido al principio del nick, se leerán esos nicks. Así que os invitamos a ir poniéndos un nick que empiece con Metroid. Y sin más, nos tenemos que ir con la información. Nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de un videojuego que, bueno, nos gusta mucho aquí en el Complejo Aranda, que es Chrono Trigger, porque está de aniversario hoy mismo. Y con motivo de este aniversario, Square Enix ha anunciado que habrá una revisión de la versión de PC Android e iOS. Van a parchearlo para que pueda soportar resoluciones más altas, como de 21 novenos, ¿no? También va a tener mejoras en el manejo, va a tener mejoras en la velocidad de batalla automática, es decir, vamos a poder poner el juego a 1,5, a multiplicarla por 1,5 la velocidad. Y también, vamos a tener más ranuras de guardado y extras en la versión de móvil. Así que nada, los que tengáis el juego en Steam o lo tengáis en móvil, yo lo tengo en ambas, pues estamos de enhorabuena. Pues, no sé qué pensáis de esto. Precisamente estábamos hablando de Chrono Trigger y precisamente este juego, después de la actualización, mucha gente, ya que estábamos hablando de Steam Deck antes, se hacía la pregunta, ¿funciona en Steam Deck esta versión? Y hoy recibimos respuesta, el señor Massegor lo probó, y resulta que funciona perfectamente en Steam Deck, solo que cuando introduces el nombre de los personajes tienes que darle a Enter, tienes que bindearlo en alguna de las teclas, porque... en Steam no hay, o sea, en Steam Deck no hay teclado físico, tienes que sacar el teclado virtual, ¿entendéis? Entonces es un poco lío y tal, lo puedes vender en una tecla de las que está detrás o lo que sea y se acabó. Pero funciona perfectamente. Y bueno, la verdad es que es guay, porque yo creo que Trigger es uno de esos juegos que lo tengo en todo, lo tengo también en el teléfono, así que se me actualizó en el teléfono y en Steam, qué maravilla. Yo, bueno, ya le había contado la historia aquí en Complejo Holanda de esto, En Android se juega muy bien, ¿eh? La verdad. Oscar. Yo lo tengo en Super Nintendo. Porque me lo regalaron... Super Famicom. Super Famicom. Bueno, sí, vale. Family Super Computer. Efectivamente. Me lo regalaron dos personas que están en estas ventanitas de aquí. Y es no, lo único que tengo. Y Oscar. Y lo tienes flama, ¿eh? Porque está que te cagas, sí. esa unidad de estado. Clasificación A, creo que pone. No sé, a ver, evidentemente eso tiene el plástico de protección que le meten las tiendas. ¿Y que nunca se lo vas a quitar? Nunca va a salir de ahí, evidentemente. Lo he jugado en mil y una ocasiones en emulador. Efectivamente. Pero te iba a decir, ¿y si nos metieron un ladrillo dentro de la caja y no hay nada? Porque igual no estaría pues, bien, nunca lo sabremos. Es el Chrono Trigger de Schrödinger, así que... Señor Gaspar, cuéntanos. Yo no entiendo por qué no está en consolas. Es una buena pregunta. Buena pregunta, sí. Pero, ojo, porque... Aparte muy más lejos. Square... No sé si acordáis, hizo un pseudo remake horrendo de Secret of Mana en 3D, malo como el solo, ¿no? O sea, gastas dinero en hacer eso. Hazlo también con otro trailer, pero bien hecho, claro, evidentemente. O sea, es que no tiene mucho sentido. Es como si se acordase con otro trailer, pero solo para reeditarlo y meterle gilipolleces. ¿Os acordáis? Que no sé. El Chrono Trigger de PC, Gaspar, está bastante bien, ¿eh? Y es la misma versión que en móvil, bueno, retocada y tal. Pero te digo una cosa, me llama la atención lo que dices, Gaspar, con respecto a las plataformas en las que sale, porque como sabéis, Final Fantasy Pixel Remaster, de la misma compañía, solo salió en PC y en móvil. Y ojo, esos 6 juegos, que vienen, por cierto, traducidos todos ellos al español, están muy bien, ¿eh? Ojo. Quiero decir, son buenas remasterizaciones. Y es más, hoy te voy a decir otra cosa. O sea, van a remasterizar Chrono Cross. Coño, podías haber metido en el lote con otro trailer y hacías y sacabas. Y sacabas los dos juntos, por ejemplo. Yo no sé si os acordáis de cuando. Cuando Square en PlayStation editó Final 6, Final Fantasy Origins, que venían el 1 y el 2. Bueno, pues había una edición Final Fantasy Chronicles que traía el Final 4 y el Chrono Trigger, pero no llegó a Europa. de esas reediciones fue la única que no llegó a Europa. Después, Chrono Trigger, ¿os acordáis de la versión de DS? Que no sé si llegó a pisar la estantería de alguna tienda. Se la quedarían ya las reservas y... Yo lo vi en alguna ocasión. Pues, evidentemente, tirada fantasma, no sé. Y ahora con las ediciones digitales, pues lo hay de sobra. Pero una edición digital siempre es comprar la mitad del producto. Sobre todo cuando se trata de un producto así añejo, que te pierdes el arte de la caja en sí. Bueno, en fin, los talibanes de lo físico sufrimos por estas cosas. Hombre, también te digo una cosa, Gaspar. Muchas de estas remasterizaciones que llegan y tal, a PC, por ejemplo, los PC Remaster y todo eso, joder, te viene el juego traducido... O sea, esa clase de cosas, que está bien, tío, también. Hay que admitirlo, es verdad que hay una liturgia, ¿no?, de la caja y no sé qué y tal, pero esas mejoras hay que también que admitirlas, tío. Ya lo sé. Pero es que incluso sin caja, o sea, no tiene sentido que ese juego, que la edición de PC, tal como está, o sea, no esté en consolas, es que no tiene sentido. Hay cosas muy raras de JRPGs, en que han llegado, joder, Square está sacando mogollón de clásicos medio remozados en Switch, Play 4, Play 5 y tal, y ese que ya está en PC y está listo, ¿es simplemente moverlo? No, o sea, es que no tiene sentido. Es igual el Azalice que presentaron, que sí, está muy chulo, HD, pero... Es un juego que fuera de Japón, o sea, conocíamos cuatro gatos. Y tú no lo conoces. Que mucha gente lo conozca, ¿no? Vale, es un juego muy entretenido. Coño, pero si haces ese juego también podías haber hecho con Atari, por ejemplo, que lo conoce otro Cristo y iba a ser un hit de la hostia. Yo estoy seguro de que si Chrono Trigger sale en una edición física para Switch o para PS4, lo que sea, estoy seguro de que Víctor no lo deja en la tienda. Pero luego anda defendiendo por ahí las bondades de lo digital. No, pero si lo sacan en físico. También se lo pillaría. No, te digo una cosa, Oscar. Se lo pillaría si es en Switch, pero si es en cualquier otra plataforma. No, pero incluso en Switch tampoco, porque, vamos a ver, ahora ha habido un agente externo que ha entrado en la ecuación. Yo todo lo multi lo pillaba en Switch porque lo podía jugar portátil, y esa es la auténtica realidad. Pero ahora va a haber otro aparato que me va a permitir jugar las cosas de forma portátil y la mejor forma posible... que existe de comprar en formato digital, que es en Steam, ¿no? ¿Qué te compraste? ¿No? ¿Es una PS Vita? Sí, es la Steam Deck. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que comprar multis ya no me llama tanto. De hecho, yo lo siento por Nintendo, pero tengo que admitir que las ventas de videojuegos en mi multiplataforma van a bajar mogollón. Porque está claro que ahora la Switch la vas a tirar a la basura. No, en absoluto, porque, quiero decir, sigue teniendo mucha utilidad para mí, ¿no? O sea, hay muchos juegos que son exclusivos de Nintendo Switch, pero está claro que mi plataforma base va a ser Steam Deck, sencillamente porque tengo todo el catálogo ahí, Oscar. Y los juegos me salen más baratos, ¿entiendes? Y yo, sinceramente, no le tengo tampoco mucho apego al formato físico, ya lo sabéis. Tengo muchísimos juegos de Nintendo Switch en físico, mogollón de ellos, pero básicamente porque Nintendo no es una compañía de fiar para comprar en digital. Si lo fuera, mejor compraría más juegos de Switch en digital, ¿eh? Pero entonces es un poco la cuestión. No me arrepiento de nada, ¿eh? Quiero decir, tengo una buena colección de Nintendo Switch y me disfruto mucho de la plataforma, pero ya te digo, en cuanto salga Steam Deck, los multis se terminó, ¿eh? No sé si tiene lógica lo que estoy diciendo para vosotros, pero los juegos más potencia... Para mí sí. No mucha, pero bueno. A ver, es más, yo voy a ir un poco más lejos. Yo, como sabéis, tengo la mayoría de los indies los estaba cogiendo en Switch, ¿no? Y ya expliqué alguna vez, me llevé una mala experiencia en temas de rendimiento con varios de ellos. Luego, uno de ellos, por ejemplo, lo compré en PC hasta los cojones de la versión de Switch. Y es otro mundo, joder. O sea, va más resolución, no tenía problemas técnicos... cargas más rápidas, yo entiendo lo que dice Víctor, es que es lógico, joder, si se toca los cojones con, por ejemplo, en este caso con los indies en Switch, si tienes una máquina que los mueve mejor, claro. ¿Por qué no vas a comprar el Switch? Y aún encima es portátil igual, joder, pues ya está, blanco y en botella. Yo no veo, ahí, yo haría lo mismo que tú. Oscar se resiste a esa idea. ¿A qué idea? A la idea de, si tú, vamos a ver, tú tienes en tu mano derecha... Son tuyas ya, Oscar. Ya son tuyas. Son para ti. Tienes una Steam Deck a tu mano derecha y una Nintendo Switch en tu mano izquierda. ¿Dónde comprarías los multis? ¿En cuál de las dos plataformas? Pero aparte de eso, ¿tendría otras plataformas? Principalmente tienes esas, no pienses en el resto. Solo tienes esas, ¿vale? ¿Dónde compras esos multi de esas dos plataformas, Oscar? En Nintendo Switch. Si Steam Deck fuera un PC normal, lo compraría en el PC normal. Oscar, es un PC. Tú lo puedes conectar a un teclado, un rato y un monitor. Sí, pero no es un PC normal. Hasta ahí llegamos todos, ¿no? No, es... Oscar, Oscar, PC de mano. Una consola PC, como quieras llamarlo. No, consola no, ¿eh? Es un PC. Vamos a ver. ¿Te das cuenta de que si un día, no sé, tengo que vivir debajo de un puente, si vendo mi colección de Switch, entonces podré comprar un piso de lujo? ¿Te estás dando cuenta de ese factor, verdad que no? Pero Oscar, tú te pones en lo peor, tío, vivir debajo de un puente... Joder, tío, me estás poniendo en lo peor, en tener que elegir o Steam Deck o Nintendo Switch. Yo solo te digo, tienes esas dos plataformas y en una tienes que comprar los juegos multi. ¿Dónde la comprarías? Pues en Nintendo Switch, supongo. Aunque sea solo por tocar los cojones. Joder, tío, es que es una situación terrible. Si no tuviera... Es que, a ver, tío, no sé. Es que a mí... La Steam Deck es un aparato goloso, pero no tengo la necesidad de comprarlo. Y si sale una Switch o una consola de Nintendo, sí que tengo la necesidad de comprarla. Bueno, necesidad... Estamos hablando de videojuegos, ¿vale? Estamos hablando de necesidades secundarias o terciarias. Lo primero es comer y ya todo lo demás. Pero, ¿entendéis, no? Entendemos, pues Oscar. Te comprendemos bien. Y vamos a cambiar radicalmente de tema, porque Frontier, la compañía que es dueña de Elite Dangerous, de Planet Coaster, etcétera, de muchos juegos, pues ha anunciado que tienen los derechos oficiales, bueno, ya estaba anunciado esto, pero han anunciado un juego, los derechos oficiales de la Fórmula 1 para videojuegos de gestión, y han anunciado esta semana el F1 Manager 2022. Realmente, el anuncio de que tenían los derechos fue hace un par de años, pero es la primera vez que hacen un juego basado en esos derechos. Han lanzado un primer tráiler en el que no se ve el juego, se ve un poco más... Es como una CGI, donde además te enseñan imágenes reales de los Fórmula 1 y tal. Y bueno, pues va a ser un juego de gestión totalmente ambientado en la Fórmula 1 y en dirigir un equipo, una de las escuderías de Fórmula 1. Aprovechando, como sabéis, que bueno, esta semana... Bueno, la semana pasada empezó la pretemporada de Fórmula 1 y bueno, pues es un poco para aprovechar el tirón, ¿no? El F1 Manager 2022 va a salir en verano de este año y va a salir en PC y PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Es decir, lo vamos a ver en todos lados menos en Nintendo Switch. Así que bueno, si os van los juegos de gestión, pues veremos qué sale de aquí. Pues a mí me llamó la atención porque tiene licencia oficial. Exacto. Y anteriormente sí que había un F1 Manager, pero era, no se llamaba así, se llamaba Motorsport Manager o algo así, ¿no? Que era de Fórmula 1 en realidad, ¿no? Lo que pasa es que no tenía la licencia. Y claro, te llama la atención porque tienes todos los equipos, tienes todas esas cosas reales. Porque la licencia de F1 se extiende también pues a todos los fabricantes, todo esto, ¿no? Entonces, no sé, puede molar bastante. El otro era un juego bastante complejo, ¿no? Aquí, sabiendo que es licencia oficial, pues tendrás, imagino, todo. Imagino que tendrás el calendario oficial, los grandes premios oficiales, tendrás... Y los pilotos. Y aparte de los pilotos, tendrás también la posibilidad de hacer justamente todo el calendario en cuanto a, pues eso, las sesiones de entrenamiento, esto, lo otro, las mejoras basadas un poco... con más fundamento, ¿no? En mejoras reales, esa clase de cosas. Por eso, yo creo que a quien le guste la Fórmula 1 y le guste un poco la gestión, este juego puede estar muy bien. Yo soy de la opinión de que esto tendría que ser parte del juego oficial de Fórmula 1 normal, el de las carreras, y no separarlo en dos para tocar los cojones. Pero, Oscar, y también te regalan abonos de Depor, y te dan golosinas, y te vienen a limpiar a casa. Yo soy el usuario, el cliente manda, el cliente tiene la razón siempre, aunque no la tenga. Los videojuegos Oscar, tú eres consciente que la complejidad de hacer solo uno de los dos juegos es acojonante, ¿no? De brutal, de grande, ¿no? A mí eso me la suda. Yo estoy aquí para que con mi dinero ellos financien sus cosas. Ellos bueno, pues hacen entonces... los juegos y yo los pago. Hay que cobrarte ¿cómo? 100 euros por juego, entonces. Oscar, ¿sabes que entre nuestros millones de oyentes... Si vale la pena... Está el presidente de Electronic Arts. Ahora mismo debe estar llorando de la risa escuchándote. Electronic Arts. Electronic Arts no tiene los derechos de... No, pero me refiero cuando dices que el cliente sí, tiene la razón y pides las cosas. Ahora mismo ese hombre está llorando de la risa. Oscar, compraron el paquete entero de Codemasters. Y eso incluye claro, la F1. Aparte son dueños de todo ahora mismo. Lo que pasa... Hombre, está llorando de la risa. Lo que ahora pasa mismo. Es que tienen los derechos... para los juegos de carreras, pero los juegos de gestión van por otro lado, y es los que tiene Frontier. Frontier tiene los derechos para juegos de gestión. Se los parten así, ¿no? Y bueno, hablando de Frontier, hay una noticia relacionada también, que es que han anunciado que la última expansión de Elite Dangerous no va a llegar a consolas. No va a llegar a consolas. Como sabéis, esta expansión tuvo muchísimos problemas de salida. Fue un lanzamiento desastroso, o sea, de... pues al nivel de juegos como Assassin's Creed Unity o Cyberpunk, o sea, iba fatal de rendimiento, había muchas cosas que no estaban implementadas, bueno, salió incompleto. Y el caso es que la compañía, para poder centrarse en arreglar la versión de PC y seguir avanzando en este videojuego, que ya sabéis que en PC tiene una comunidad amplísima de usuarios, pues han decidido... cancelar las versiones de consola para centrarse en la de PC. Es una muy mala noticia para todos aquellos que lo esperabais en consola, pero bueno, es la única forma que tiene ahora mismo la compañía de arreglar el desaguisado con esta expansión que salió bastante mal. Espera, es decir, que su solución es no sacarlo en consolas. Su solución es no sacarlo en consolas y o sea, ¿sabes por qué? No nos vamos a molestar en intentar arreglarlo, no, directamente vamos a dejar a los de consola sin esa expansión. Está bien. Claro. A ver, tiene sentido. Tiene sentido en el estudio, digamos, para poder centrarse en la versión de PC, en seguir arreglándola, en seguir avanzando en esa versión, pues han dejado el desarrollo de la versión de consolas, no la van a publicar en consolas, que no está publicada todavía. Y así se centra en el PC. Tiene sentido porque los recursos no son infinitos, ¿no? Y si tienes una versión que es la que te da de comer, que es la de PC, que no está funcionando bien, pues tienes que centrarte en arreglarla. Es un poco eso. Claro, quiero decir, si el daño no está hecho en consolas, tienes el daño, lo hiciste en otra plataforma, pues arreglas la otra. Es un poco la filosofía, ¿no? Simplemente pues que la gente de consolas entiendo que se quedarán sin el contenido hasta que estabilicen una versión y la puedan lanzar, si es que la lanzan, ¿no? Es que la lanzan. Claro. Así que bueno, está bien. Y bueno, otra noticia mala es que Nintendo ha retrasado de forma indefinida el Advance Wars 1+2, que es el, bueno, ya sabéis, el, por así decirlo, remake del Advance Wars 1 y 2, el clásico de Game Boy Advance, que iba a salir este año ya para la Nintendo Switch. Han retrasado este lanzamiento de forma indefinida por todo el conflicto de Ucrania, es decir, no ven apropiado en este momento lanzar un videojuego bélico con la que está cayendo, ¿no? Así que, bueno, de momento esto queda parado, veremos si en unos meses, tenemos noticias de que la cosa salga adelante. Y es una auténtica pena porque el juego tenía muy buena pinta, la verdad. A ver, yo voy a comentar que esta saga está gafada en este aspecto. Porque no sé si os acordaréis, los más viejos del lugar, que al primero le pasó algo similar. El primero iba a estar en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Vaya, metía, ¿eh? Y se retrasó también, creo que... Y afectó a Europa y tal, creo que se retrasó... un par de meses me parece que fue y tal, al final salió evidentemente, como todos sabemos, ¿no? Pero yo recuerdo que tenía el dinero ya guardado para ese juego y tal, y me quedé un par de meses sin él por aquel lamentable atentado que sucedió en su día. O sea, por eso digo, la saga está gafada. Y aparte, bueno, es normal, porque si piensas que que en el Avengers Wars hay un ejército de color azul que tiene cierto estilo que recuerda a cierto país que ha invadido a otro recientemente, y en ese juego ese país invade a otro también, pues hombre, da que pensar un poquito entonces la similitud de la situación. Óscar. A ver, yo creo que deberíamos separar entre la realidad y lo que no es realidad, macho. El Advance Wars es un juego de guerra, entre comillas, que sí, que es de guerra, pero es de dibujitos chinos, tío, no me jodas, de son muñecos. Yo creo que deberíamos ser lo suficientemente adultos como para separar lo que está sucediendo en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, con un videojuego de ese corte, coño. Es que Nintendo a veces, yo no sé si es porque peca de mojigata o porque simplemente, no, llamar la atención... No. Bueno, no te creas, Oscar. Este debate está saliendo en todos los estudios que están haciendo juegos de guerra ahora mismo. Sí. Obviamente, la situación, la gente está sensible con el tema. Y sí, todos sabemos que somos adultos y se puede separar la realidad de la ficción. Pero no se puede evitar un sesgo mental, un estado mental que te dice ahora mismo, no me apetece guerra. Y eso está pasando y tú dices, joder, no quiero que me asocien con toda esta mierda. Pero si nunca hemos dejado de vivir guerra, tío. Me refiero. Vamos sí. ¿Por qué subimos esto? Joder, ¿por qué no? A ver. ¿Por qué está de toco accidente? De toco accidente esto. Bueno, pues por eso. Porque parece que toca más cerca y a los demás países les importa más. Sí, porque mira, tenemos ahí Afganistán, Siria, bueno, Irak, no etcétera, jodas. Etcétera. Sí, por supuesto. Así es. Y luego todos los conflictos abiertos en África. Pero el macho, tema es que como ha tocado en Occidente... ninguno. Sí, yo estoy Oscar, contigo, Oscar. Pero a ver, le estás dando a la industria del videojuego... Estás tomando algo de industria del videojuego como si fuera una industria adulta. A ver... Que la no. Ni adulta es la industria del videojuego, ni adulta es la sociedad en la que vivimos. Vamos, que me estoy dando cuenta. O sea, me estoy dando cuenta. Estás pretendiendo que saque un juego bélico, un momento de guerra, cuando la gente se ofende por ver dos tetas en un videojuego. ¿Cómo no se va? Es mejor, Nintendo ha dicho, no, tío, la gente se ofende por ver dos tetas, saca un juego que hay disparos y guerras y recuerda a cierto país, hostia, me van a comer en internet y las redes sociales, mejor me lo guardo en un cajón, es que es normal, yo habría hecho lo mismo. Vamos, joder. Me lo guardo en un cajón y cuando pase un mes y ya sacando las cosas, lo saco. No sé, tecnológicamente vamos hacia adelante, pero en todo lo demás es pasos hacia atrás gigantes. Pero es lo que hay. Bueno, y hoy hay una noticia de última hora, en exclusiva de YouTube en este caso, que es que EA ha confirmado que el remake de Dead Space va a llegar a principios de 2023. Han lanzado un vídeo, un streaming esta tarde, enseñando un poco las... bueno, cómo es el juego, comparaciones con el juego original, etc. Y han comentado esto. Va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y bueno, la verdad es que han comentado un par de detalles de cambios en el juego y tal, adaptaciones de... pues de los sistemas de juego y todo esto, que lo podéis ver en YouTube. Si buscáis el canal oficial de EA, de Electronic Arts, lo podéis encontrar y ver el extenso vídeo que habla sobre este tema. Pero bueno, lo más importante es sobre todo esta fecha, que es a principios del año que viene. Bueno, pues yo la verdad es que no he tenido tiempo de ver el gameplay hoy, pero sí que había visto el anterior y tal, ¿no? Remake, que... si recordáis, bueno, lo comentamos creo que en su momento. Cuando nos dimos cuenta de que iba a haber un remake de Dead Space, todos pensábamos, ese juego salió hace nada, ¿no? Pero claro, luego te pones a contar los años, Oscar, y han pasado un huevo de años, tío. Esa es la realidad, ¿eh? Han pasado un huevo de años. No nos damos cuenta y la vida avanza. Pero yo sí he visto el vídeo... Dilo, Oscar, acaba. Yo sí que vi el vídeo de Dead Space y a ver... tiene buena pinta y tal, todos conocemos el juego, pero es lo que dice Víctor, Dead Space no tiene tanto tiempo, yo no veo un salto gráfico tan impactante o tan importante. O Electronic Arts lo está tratando como un juego menor, no sé, la verdad. Pero bueno, tampoco por un vídeo voy a jugar al juego. Y salga como salga, yo estoy seguro de que eso lo voy a jugar. Pero bueno. Esa es la primera impresión. A mí me parece... Sí. No, Didi, hablando. No, nada. Que yo iba a decir que estoy con Oscar, que... A ver, hay una mejora gráfica, obviamente, pero tampoco es que sea un cambio acojonante. A ver, yo iba a decir que en los juegos de esa generación, yo creo que nos pasa un poco a todos, la recordamos, pero daros cuenta que es una generación que fue jodidamente larga, o sea, duró casi 10 años sacando juegos al mercado, ¿eh? Que los últimos juegos, sobre todo de Play 3, fueron hasta de 2015. Pero daros cuenta que hay juegos de Play 3, no es el caso este, ¿no? O sea, que recordamos más o menos bien, y dices, hostia, van a sacar un remake de esto, y miras fechas, igual es de 2007, joder, han pasado más de... O sea, van casi para 15 años, ¿eh? Sí, pero Gaspar, no son juegos que hayan envejecido tan mal. A ver, en cuanto a resolución, quizás sí. Resolución tampoco... afecta porque nos hemos acostumbrado a resoluciones mayores. A ver. Esos mismos juegos tal como están puestos a 1080 no son tan... No destacan para mal respecto a lo que hay actualmente. Y tenemos ejemplos de un montón de remasters de PS3 a PS4 que la verdad es que siguen dando el pego muy bien. Sí, pero te iba a decir, aparte es un juego, yo los vídeos que vi, a ver, evidentemente es el mejor, pero EA tampoco está poniendo toda la carne en el asador. O sea, hay cosas en Play 4 que se ven notablemente mejor que este, no sé, llamarlo remake. O sea, no es que no haya potencia para verlo mejor, simplemente yo creo que EA está siendo un poco precavida, porque la saga tampoco fue una superventa en su momento. De todas maneras, tú dices PS4, pero este juego está anunciado también para la generación pasada. Que yo sepa, era solo Series y PS5 y PC. Series, creo que sí. Ah, igual me equivoco o después se anunció también otras versiones. Pero en principio es para actual generación, no de la pasada. Que alguien me corrija si me equivoco. Y si es para la actual generación, la diferencia debería ser mayor de lo que se ve en esos vídeos. Pues... No sé, lo iba a mirar ahora. Un momento. Bueno, en todo caso, lo que sí que está claro es que el juego viene a recuperar un poco la primera parte de esta saga, que fue sin duda la más icónica. Y juego que no estaba exento de polémica en su día por su extrema violencia. De hecho, recordad que en este caso... Se comentaba que incluso los desarrolladores, para documentarse, han visitado morgues y todo eso y visto cadáveres en estados muy jodidos, pues para poder recrear mejor un poco ese aspecto, ¿no? De partes de cuerpo de los bichos. Gaspar. Iba a decir, pues no, tiene brazo Oscar, ¿eh? Yo viendo el aspecto gráfico pensé que salía en Play 4, pero no. O sea, que no explica menos el salto gráfico. Next Gen 100%. Sí, sí, destaca mucho sobre... No sé, creo que hay un juego de Play 4 que aún se... Bueno. De ganaría, pero bueno. Bueno, está bien. Buena noticia de última hora. El complejo anda los primeros. Bueno, y una noticia breve. Han actualizado la aplicación... para móviles de Nintendo Switch Online a la versión 2.0, que trae la acojonante novedad de que ahora puedes cambiar tu estado, ¿vale? Tu estado de si online, si no online, etcétera. Y bueno, no sé si alguna cosa más. Y ya. Tenéis que considerar, Jorge está hablando, para que os hagáis esa idea, de la aplicación de móvil. No está hablando de la consola, sí. ¿Vale? No, la aplicación de móvil que tienes que utilizar si quieres jugar online y comunicarte con alguien. O sea, que Nintendo ha logrado agregar a su versión de móvil opciones que existen en Steam desde hace casi 20 años, ¿no? Sí. Van acortando la ventaja. Pero no te vengas arriba, Gaspar. Alguna de ellas, ¿vale? Oscar. Hostia, vale, perdón. Fui optimista de más. A ver, también hace poco... actualizaron el tema este de nuevos avatares. Si tienes Nintendo Switch Online con ciertas sagas de momento, solo Mario y Animal Crossing, pagando las monedas estas de plata, el Club Nintendo, que ya no es Club Nintendo. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama ahora? No Nintendo, Nintendo Online a secas, Nintendo, ¿no? Online, sí, sí, Nintendo Online. Sí, algo. Pues esto. Ahora puedes poner y personalizar avatares de la saga Mario, súper chulos, súper cookies. Y joder, tío, solo han pasado 5 años. ¿Vosotros creéis que estas cosas se hacen en un mes o en un año? Por lo menos que trabajar, hay que trabajar muy duro para las personalizaciones de... Joder, tío. De las consolas y todo. Mira, este tipo de perfiles. Yo hace poco conecté mi Play 3 para comprobar unas cosas, ¿no? Que todo funcionara bien y tal. Y me di cuenta que, hostia, qué fondo de... Hostia, qué fondo de pantalla, de menú más bonito tengo. Es una puta consola de 2005 y me permitía cambiar el fondo de los menús, joder. ¡De 2005! Y luego, estamos en 2022 y Switch no me permite cambiar. Es más, no me permite ni hacer carpetas, ni mover cosas. Pero yo... A ver, lo de las carpetas. Lo de las carpetas sí está mal, pero es una opción más interesante. Oscar, que tiene otras opciones que Wii U, que ya era una puta mierda. Sí, que es cierto. Y sobre lo de los fondos de pantalla, los temas. A ver, a mí eso me da un poco igual. Y además, si iban a hacer aberraciones ultra hardcore, poniendo cualquier cosa, y skins de mierda, animes con pulpos, temas de Naruto ultra cargantes, a mí eso me da igual. Pero bueno, si la gente los quiera, pues también sería una opción más, ¿no? Pero temas, Oscar, personalizados. Oscar, el tema es que yo, por ejemplo, todo este rollo que comenta mucha gente, porque esto nunca lo he dicho en Nintendo oficialmente, de no, es que no meten el sistema de chat ni nada de eso por los críos, ¿no? Para que no entren y les insulten y tal. Yo esto no me creo nada, porque para empezar, el público mayoritario de Nintendo Switch es de entre 20 y 35 años. Y el segundo público mayoritario no son ni siquiera adolescentes, son de 35, de 35 a 45 años. Y estos son datos de Nintendo, ¿eh? O sea que a mí la milonga esta de no, lo hacen por el tema de proteger a los niños. No, no, no. Si es que más del 60%, más del 70% creo incluso por ciento de la gente que juega a Nintendo Switch son adultos. Y adultos con ya unos cuantos años de trabajo en sus espaldas. Pero Víctor, tío, cuando esta gente juega online, cuando esta supuesta gente adulta juega online, se comporta como críos, tío. Por eso Nintendo piensa que son todos niños los que juegan online. Y gritándose y tal. Nosotros... No sé, Gaspar, dime. A ver, iba a decir, es curioso. O sea, Wii U, que fue una puta mierda comercialmente hablando, tiene muchas más opciones. O sea, que Switch, que va camino de ser el mayor éxito de la historia de Nintendo. O sea, es que no tiene puto sentido. O sea, tratas de puta madre a los 12 matados o 13 que te compraron Wii U y pasas de los 100 millones de Switch en ciertos aspectos. No tiene sentido. Joder, que había hasta una puñetera red social en Wii U, joder. Pero Gaspar, red social que funcionaba bastante bien. Tú has visto... Y había aplicaciones de vídeo y todo. Y en Switch no, es que no tiene puto sentido. Pero ¿tú crees que Nintendo encontrará razonable invertir en esas cosas cuando Switch ya va como un tiro? ¿Pero qué más da eso todo? Hostia. Si los billetes siguen llegando a... ¿Y ves razonable gastar dinero en una consola que está muerta desde el segundo año? Que ha vendido 15 millones e inviertes dinero para meter aplicaciones y creas una red social. No, esas aplicaciones ya estaban desde el principio, o casi principio. Y en la consola que vende a morir y te da las puertas, no lo haces. Es que ya vende a morir, ¿para qué vas a hacer más cosas si ya vende a morir? Oye, Oscar, tú ves las otras consolas... No entiendes, no entiendes la perspectiva del empresario, Gaspar. Joder, pero Play 4, o Play 5, o One, o tal, o Microsoft, como quieras, cogen cosas que funcionaron en las anteriores y las van mejorando. No, Nintendo dice, esto funcionó en Wii U, no me gusta, lo quito, y voy a empezar de cero en Switch. Es que bueno, no tiene sentido. A ver, no sabes si funciona, joder. Eso lo saben ellos, si funciona o no. A ver, la interfaz de Switch es tiene terrible. Ciertas carencias. No, no, Oscar, a ver, es terrible, puedes decirlo, no pasa nada, Oscar. Es terrible. Bueno, a ver, yo prefiero hablar desde un estilo más diplomático. Tiene ciertas carencias. Es una interfaz bastante limpia y sobre todo bastante rápida. Quizás metiéndole chuminadas así en plan como tenía Wii U, la interfaz pues se ve afectada en cuanto al rendimiento y todas estas cosas, ¿no? Tardar en cargar aplicaciones... cosa sería pues tener un hardware más potente y poder hacer más cosas, pero de momento Switch es lo que es y así va, así se va a morir, con las botas puestas pero con ciertas carencias. Bueno, pues vamos con las noticias de los oyentes. Hoy en la noticia del día tenemos una noticia que incluye varias, ¿vale? Entonces vamos rápidamente con la noticia que nos manda nuestro oyente Raúl Ruiz. Vamos a hacer una sola noticia de los oyentes hoy, aunque teníamos alguna más, dejamos para el próximo día. Y nos dice, hola Jorge, te paso una noticia que al menos a mí se me ha hecho el día. Han abierto un crowdfunding para un nuevo juego de la saga Goblins. Igual erais muy pequeños, pero para quien no lo sepa, Goblins fue una saga de juegos de puzzles hecha por Cocktail Vision en los años 90, que triunfó en Amiga y MS-DOS. Tenía muchos toques de humor y la mecánica consistía en interactuar con el escenario para ir resolviendo puzzles. El 2 y el 3 fueron juegos de mi infancia. Parece que de momento han llegado al objetivo, así que ahora solo queda esperar esta quinta entrega. Si no lo habéis jugado, echadles un ojo, porque fueron muy buenos. Aquí tienes el link del crowdfunding. Y nos pone un link de, bueno, de la plataforma Ulule, que creo que es una plataforma francesa de crowdfunding. Lo voy a compartir por el chat de Discord, ¿vale? Por si queréis verlo. Y efectivamente es pues eso, una quinta entrega de esta saga Goblins. Yo personalmente no la conocía. Es una especie de point and click de puzzles, ¿vale? Entonces, pues tienes la pantalla en la que aparecen los diferentes personajes y para poder avanzar en la historia, en la trama, pues tienes que ir solventando puzzles. Recuerda mucho pues a las clásicas aventuras de point and click, pero es diferente porque en este caso pues está centrado especialmente en los puzzles, ¿no? Así que, bueno, si conocíais esta saga, pues que sepáis que si todo sale bien, viene en camino una quinta entrega, y si no la conocíais, pues es un buen momento para echarle un ojo. Bueno, pues está bien, una noticia interesante de los oyentes y también recuerdos añejos para mucha gente que disfrutó de aquellos títulos en aquella época. ¿Alguna cosa más de los oyentes, Jorge? Bueno, vamos a dejar aquí la sección de los oyentes. Teníamos alguna noticia más, pero lo vamos a dejar por aquí por temas de tiempo. No os preocupéis porque la semana que viene traeremos más cosas, pero como la noticia de la semana hoy tiene varias cosas que comentar, pues para que nos dé tiempo a todo vamos a hacer así. Igualmente, os invito a que participéis en la sección de los oyentes. No tenéis más que mandarnos un mail a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo, nos escribís un comentario de vuestra propia cosecha sobre lo que pensáis de la noticia o si tenéis alguna pregunta para nosotros y el enlace de la noticia para que podamos ver de dónde viene, pues informarnos un poquito más, etcétera. Muchas gracias a los que nos habéis mandado noticias esta semana y los que no habéis aparecido hoy, no os preocupéis que la semana que viene apareceréis. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Despliegue de Sony en el State of Play. Despliegue. Bueno, a ver. No sabía cómo, digamos, hacer un titular para hablar de varios juegos. Sony presenta su State of Play, porque tampoco fue despliegue. Sí. Quiero decir. Estuvo bien. No, es que. A ver, iba un poco con retranca, ¿vale? Ah, vale. Despliegue, vale. No, despliegue no fue. Despliegue no fue. Creíamos que sería un despliegue, pero no fue. Pero bueno, fue un State of Play centrado sobre todo en compañías japonesas, especialmente la que más protagonismo tuvo fue Square Enix y también Capcom. Y bueno, presentaron varios videojuegos. Uno de ellos es el Valkyrie Elysium, que yo creo que este es la gran sorpresa, entre comillas, ¿no? Porque este creo que no estaba anunciado. Recoge la saga Valkyrie y bueno, sería un hack and slash que parece... Todo parece indicar que de mundo abierto, ¿no? No estoy seguro porque tampoco está confirmado en el tráiler, pero da la impresión de que es mundo abierto. Es un juego que va a salir multiplataforma, aunque salió en el evento de Sony, realmente va a salir en PC, PlayStation 5 y PlayStation 4. Así que no es exclusivo. Hombre, tan multiplataforma no es. Hombre. Hombre. Pues sale en PC. Salen bastantes cosas. No sé. O sea, no es exclusivo. En PlayStation y PC, ya está. Pues ya es multiplataforma. Pero o sea, es más multiplataforma, ¿no? A ver, multiplataforma es más de una plataforma, ¿cierto? Pero hay grados, ¿eh? Bueno, pues entonces diremos, ¿es multiplataforma de nivel 1 o de nivel 2? Este sería un multiplataforma de nivel 2, ¿vale? Sería exclusivo de consola. No, este es nivel 3, porque sale Play 4, Play 5... Vale, pues vamos a decir que es exclusivo... Tienen la exclusiva en consolas. Exclusiva, ¿vale? De consolas Sony, ¿vale? Exacto. Exclusiva en consolas Sony, pero sale en PC. Pero no, sale en PC. Pero entonces Estamos. Decirlo mundial. Pero entonces decirlo bien, es Microsoft. Nos vamos a parar es en Premier esta Premier mundial. World Premier. No, pero bueno, que sí, que total, a ver, que en general todos los juegos que se anunciaron en State of Play salen también en PC, ¿vale? Eso es sí, lo que tienes que saber. Y hasta en Switch, alguno de ellos, ¿eh? Bueno, sí, algunos de ellos salen en otras plataformas, pero bueno, vale. Lo decimos así, es un juego que es exclusivo en consola de PlayStation y sale en PC. Y bueno, pues enseñaron un extenso vídeo de 2 minutos y pico del juego. Que bueno, a mí personalmente no me ha llamado. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto de este. A mí no me ha llamado mucho, la verdad. Gaspar. A ver, a mí sí, porque me ha recordado más que a Ultimate Nier, al Drakengard 3 de Play 3, que es un juego que me gustó bastante en su momento. Y me ha recordado ese estilo. Más que Hack and Slash, como dijiste, es más acción RPG. Porque imagino que como Drakengard 3 tendrás tus. El personaje subirá de nivel y aprenderás magias, habilidades y tal. No lo sé, realmente. Entiendo que irán por ese estilo, ¿no? Este me acción pura, o sea, se ve muy de acción, ¿eh? Sí, pero bueno, si vieras un vídeo de Drakengard 3, te darías esa impresión igual. A ver, a mí me hace ilusión, porque bueno, es una saga muy buena y aparte me llama la atención. Casi 20 años del último, ¿no? O sea, si no me equivoco. A ver, no es un Valkyria, es un juego de acción que lleva el nombre de Valkyria, pero... Bueno. Totalmente. De todas maneras, a mí me interesa. Un spin-off de la saga, ¿no? Un spin-off, podemos considerar. Hombre, ellos lo considerarán como una parte canon de la saga, seguramente, pero vamos. Bueno, pues aquí está. Más juegos que han anunciado. Otro fue el Exoprimal, que es un juego de robots cooperativo. Me dio la impresión de que era un juego estilo Left 4 Dead, ¿vale? Algo parecido, de repeler oleadas de dinosaurios y tú manejas mechas, ¿vale? Y lo juegas con tus amigos. Este juego de Capcom va a llegar a todo. Va a llegar a PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. No va a llegar a Switch, porque, a ver, la Switch no puede con esto. Y esta es la realidad. No, es la realidad. Es un juego que podemos considerar de generación actual, ¿no? No de ultimísima generación, pero sí eso, que se ve muy bien, la verdad, el juego. Y va a salir en 2023. Entonces, nada, pues... no sé. Está bien. No sé, a mí no me ha dicho mucho el juego, tampoco. A ver, hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es Dino Crisis 4, joder. No, pasa que han puesto un nombre falso. Esto es Dino Crisis 4, ha vuelto la saga, la han matado del todo, pero ha vuelto. A ver, a mí me pareció la cosa. Ha vuelto en forma de chapa. La cosa más random del universo, me pareció que se abrieran portales en el cielo donde salen dinosaurios, ¿sabes? Es una cosa un poco. A ver. Mensaje para Capcom. Capcom, esto no es lo que queríamos de vuestra parte, que tuviera que ver con dinosaurios. Vale, y aparte, hombre. Y aparte, no, y es que además hay un personaje femenino con pelo rojo que no es Regina, que sí. Eso lo han hecho solo para tocar los vale, yo iba a decir, yo no soy de la opinión así de Jorge. Yo vi el vídeo hoy, porque yo lo vi en este Fortnite, lo he visto a cachos, y a mí no me impresionó para nada lo que vi en el vídeo, me pareció... No sé, me pareció muy rancio todo en general. A mí me impresionó la cantidad de dinosaurios que salían. Ah, bueno, pero eso que me impresionó. Ya hay juegos como de los zombies basado en la película de Guerra Mundial Z, que también tiene una cantidad de bichos impresionante y tal. O sea, esa cosa me impresiona. No sé, son muchísimos dinosaurios, tío. Aparte, tío, eran hombres metidos en una armadura matando dinosaurios. Hombre, sí, puede ser divertido porque matas dinosaurios. Eso siempre es interesante. Pero aparte de eso, es que yo al juego no le vi gran cosa, ¿eh? No. Aparte, eso es un Dino Crisis, ¿eh? Lo que pasa es que no han querido ponerle ese nombre para no matar a la sangre. Pesado con Dino Crisis. Joder, sale esta duda pelirroja, Oscar, acéptalo. Vamos a continuar. Es la saga, pero le han cambiado el nombre. Seguimos. Más novedades, Jorge, de State of Play. Bueno, pues más novedades. Otro juego es el de Diofield Chronicle, que es un juego de Square Enix, que es de un Tactics, ¿vale? Pero es un Tactics que promete tener un sistema un poco diferente, porque es Tactics en tiempo real, según comentan. No sé muy bien cómo se come eso, pero bueno, el juego este, de lo que enseñaron, era de lo que mejor pinta me tenía. Utiliza el motor gráfico del Triangle Strategy, pero con, digamos, con un aspecto visual un poquito más adulto, ¿no? No tan muñequito, sino una cosa más estilizada y tal. Y bueno, la verdad es que no pinta mal. Va a salir en PC, en Switch, en PlayStation 5, en Xbox Series, en PlayStation 4 y Xbox One. Va a salir en todo. Y va a salir este año, aunque no se sabe todavía cuándo exactamente. Luego también han comentado... Bueno, no sé si queréis comentar algo de este o seguimos. Sí, bueno, a mí me tenía buena pinta, pero hay que seguir viendo, creo yo. Vale, pues... Pero bueno, la atención ya está, ¿no? Y aparte era un juego de Platinum. Sí. Así que la atención... Sí, fue el medio de atención, Platinum desarrollando... La atención está ahí puesta, ¿no? Ya en este juego. Así que, a mí es lo que más me gustó de lo que vi del State of Play. A mí también, me parece. Bueno, ha habido el anuncio la próxima actualización del Returnal, que va a traer modo cooperativo y va a traer elementos extra, ¿no? Para el juego. Saldrá el 22 de marzo. También hemos tenido un nuevo tráiler de Forspoken, que bueno, ya sabéis que se retrasó este juego hasta el 11 de octubre y todavía, pues eso, tardaremos unos meses en verlo, que va a salir en PC y PlayStation 5. Me enseñaron un nuevo vídeo, se ve muy espectacular el juego. Personalmente, lo de antes no me llama demasiado, la verdad. Pero bueno, es de las apuestas más potentes que tiene ahora mismo Luminous Productions. Sí. Y Square Enix. Sí. Y que sepáis que en PC va a costar 80 pavos. Nueva política de Square Enix. Así que, bueno, un poco de siempre. Si estáis de acuerdo, pues compradlo, ¿no? Y si no estáis de acuerdo, pues no lo compréis. Yo, sinceramente, un juego de 80 pavos en PC no lo voy a comprar. Yo tampoco. Yo un rato me voy a poner de fondo la canción del pirata. Iba a decir, a ver, yo... A ver, a mí el motor gráfico ese de Square, en este juego, me impresiona. Yo creo que es de lo mejorcito que he visto en Play 5. No lo mejor, no, pero me impresiona mogollón. Eso sí, viendo el vídeo, sigo sin ver muy claro cómo se juega exactamente, porque veo un juego muy dinámico, muy rápido, con unas posturas, una cámara un poco rara a veces, y no sé exactamente muy bien aún cómo va el tema, ¿no? Pero he de decir que visualmente es muy atractivo, el juego es impresionante. En ese aspecto te lo venden, ¿eh? Ahora habrá que ver la historia o alguna cosa más, ¿no? Y bueno, intentar vender algo a 80 euros en PC es pegarse un tiro en el pie. O hacer que aparezcas número uno en torrent. Eso ya es cuestión de Square. Bueno, más cosillas. Han anunciado un nuevo juego de JoJo, que se llama All Star Battle R. Y bueno, pues es un juego más de la saga, de la saga de lucha de JoJo, que saldrá en otoño de este año para PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Como veis, la mayoría de los juegos que fueron anunciados realmente son multiplataforma. Para mí, lo mejor de la noche fue el anuncio de Konami, que anunció Teenage Mutant Ninja Turtles de Kobabunga Collection, que incluye pues todos los clasicazos de pues para recreativas, NES, Super NES, Mega Drive y Game Boy, todos ellos en un recopilatorio que va a salir en todas las plataformas, en PC, en Switch, en PlayStation 5, Xbox, bueno, en todo. Y va a salir este año. Todavía no sé, bueno, no se sabe en qué momento, pero el tráiler es brutal. Os recomiendo que lo veáis. Si habéis disfrutado de estos juegos en su día, os va a molar. Y si no los habéis disfrutado, es una buena oportunidad para probarlos. Y a mí me encantan estos recopilatorios. Así que por mí, que lo saquen. Este me lo compraré seguro. Y bueno, fue una pequeña sorpresa ayer. Gaspar. Y por cierto, iba a comentar. Leí confirmado que parece ser que algunos juegos del recopilatorio les van a meter online. Hostia. Van a meter un Lionel de lucha y algún otro, me parece. Le ibas a meter una. Eso sí, lo único que me gustó mucho fue el tema del precio. Parece que sí confirmó a 40 euros. Se vinieron arriba. Es verdad que son muchos juegos y si lo meten online está muy bien, pero me parece un poquito que se le fue un poquito la pinza con el precio. Aún así, teniendo en cuenta que viene el 2 de NES, que es uno de los juegos de mi infancia, pues habrá que rascarse el bolsillo, que se va a hacer. A ver, estaba pensando yo un poco en el recopilatorio de beat'em ups que sacó Capcom hace no mucho. ¿En qué precio oscilaría? No recuerdo bien, no sé si eran 30 y algo. ¿Os acordáis de ese juego? ¿Sabéis cuál digo, no? El recopilatorio de beat'em ups de Capcom de arcade. No sé si recordáis que venía Warriors of Fate, venían varios. Pero no traía tantos. Yo lo tengo este. Traía 4. Este son 12 juegos, ¿no? Son un huevo de ellos. No sé, 12, no sé cuántos exactamente, vale. Pero son un montón. Sí, hay unos cuantos. Ah. Bueno, está bien. Yo también le voy a echar un vistazo, me tiene buena pinta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y una de las cosas más potentes era un juego que ya conocíamos, que es el Ghostwire Tokyo, lo nuevo del estudio de Shinji Mikami, de Tango Gameworks, y que, bueno, este juego ya tenía fecha, que va a salir el 25 de este mes, o sea, que ya está aquí, para PC y PlayStation 5, y la verdad es que el tráiler mola mucho y el juego tiene pintaza. De hecho, yo, que le había perdido un poco la pista a este juego, había pasado un poco de él, me sorprendió bastante lo muy de acción que parece el juego, ¿no? O sea, es un juego en primera persona en el que estamos en Tokio y estamos viendo poltergeists por todos lados que vienen a atacarnos, ¿no? Fantasmas y criaturas de otros mundos. Y la verdad es que nuestra manera de defendernos es usar la magia, ¿no? Vemos las manos del protagonista y cómo va lanzando hechizos. Y no sé, me sorprendió ese registro, sobre todo la primera persona, no es un género que en Japón se dé mucho, los juegos en primera persona. Y aún encima, pues eso, yo de un juego de Mikami me esperaba algo de terror puro, pero no, parece que mezcla el terror con la acción, ¿no? Gaspar. A ver, yo debo confesar que la primera vez que vi este juego y vi que era en primera persona y se veía un poco tosco y tal, me dije yo, buah, esto no me llama nada. Vi este último trailer y uno anterior que hicieron de gameplay de casi 15 minutos y me llamó mucho la atención. Es un juego que me sorprendió para bien lo que vi y tal. Ahora la duda que tengo es si mi gráfica en PC lo moverá. A ver si mi Vetusta 1060 aún me sigue vendiendo bien. Porque una Play 5, vamos, no creo que van a caer en... Hasta dentro de un par de años, por lo menos. Bueno. Y bueno, otro de los juegos que más me molaron personalmente fue el Trek to Yomi, que es una aventura indie. Yo creo que es indie este juego. Pues que es como de samuráis, ¿no? Es un juego en scroll horizontal, de acción. Como si fueran plataformas, pero es más de acción y narrativa. Y manejas a un samurái y es todo en filtro gris, como si fuera una peli de Kurosawa. La verdad es que mola mucho. Tiene elementos fantásticos el juego. No solo es samuráis puro y duro, sino que tiene esto. Y este juego ya estaba anunciado. Este juego va a salir en primavera de este año. Saldrá, pues eso, en los próximos meses. No se sabe el mes exacto. Y saldrá en todas las plataformas, menos en Switch, de momento. Así que, bueno, echadle un ojo porque mola mucho. Trek to Yomi. Y bueno, anunciaron un juego de Gundam en primera persona, un shooter, que la verdad es que era bastante cañero el tráiler. No se ve nada del otro mundo, pero sí que es interesante pues que a esta saga le den un juego así en primera persona. Siempre mola. Este juego va a salir en este año para PC, PlayStation 5, bueno, para todas las plataformas menos para Switch. Y por último, se anunció que la demo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ya está disponible. Este juego, que fue anunciado hace unos meses, que es una especie de hack and slash, esta vez sí, del Team Ninja, con dinámicas de juego cooperativas de hasta 3 jugadores, ¿no? Y que nos cuenta un poco los orígenes de la saga Final Fantasy, entre otras cosas, pues ya tiene demo, ya se puede jugar para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. No sé si en PC este juego tiene demo o la va a tener o va a salir, no, no se sabe de momento. Pero bueno, si tenéis alguna de estas consolas lo podéis descargar y probarlo. La pinta que tiene el juego para mí es muy pocha. La verdad es que ojalá me equivoque, pero pinta mal. Gaspar. Lo que pasa es que es un juego del Team Ninja y seguro que jugablemente es divertido. Mira, estuve viendo varios gameplays, porque me parece que en Play 4 no hay demo, si no me equivoco. Y te muestran algunas cinemáticas. Son las peores cinemáticas que he visto en años. O sea, un completo sinsentido. Hay una escena que es brutal, joder. El pavo está hablando con alguien, se pone circulares y se pone música en una especie de MP3. Y se da la vuelta y se va. Y dices tú, ¿pero qué cojones me estás contando? Si es una precuela de Final Fantasy 1, que es un reino medieval, ¿qué cojones es esto? O sea, yo no sé qué se fumaron mientras hacían las cinemáticas o creaban los personajes o tal, pero tiene pinta de que es un engendro en mucho cuidado, ¿eh? De esto que compras a 5 euros un día para echarte unas risas con los amigos. Pero vamos, yo no sé en qué pensaban hacer. Mira, voy a decirlo, semejante mierda. Punto. Bueno, vamos a ver qué tal sale el juego. A mí en lo particular me tiene muy mala pinta. Pero claro, todavía no ha salido el juego. Ojalá me equivoque. Pero pinta. Puede haber drama aquí, ¿eh? A mí no me pinta muy bien, pero bueno, tampoco me he informado mucho sobre el juego, así que no puedo hablar con propiedad de este tema. Pero lo que sí puedo decir es que en general ha sido da la impresión, pues eso, un State of Play bastante flojeras, la verdad. O sea, es verdad que avisaron previamente de que iban a ser títulos japoneses, de compañías japonesas, pero la verdad es que bastante flojo. Y realmente los títulos exclusivos, entre comillas, para PlayStation 5 realmente eran muy poquitos. O sea, realmente casi todo fue multiplataforma. Bueno, que sepáis que la semana que viene va a haber un evento de Microsoft, un ID Xbox Showcase, que va a ser el 16 de marzo a las 7 de la tarde, hora peninsular española. El ID es de indies, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, va a ser de videojuegos independientes. Así que bueno, que sepáis que no hagáis como hizo la gente con el State of Play de Sony, que se ilusionó pensando que iban a ver God of War cuando se avisó de que iba a ir de juegos japoneses. Pues que sepáis que en este Microsoft no os emocionéis con sagas de Microsoft o lo que sea, porque va a ir de indies, ¿vale? O sea que tengamos eso en cuenta. Mantengamos siempre nuestras expectativas bajas, sobre todo para no llevarnos decepciones en general, ¿no? Como en la vida misma, ¿verdad, Jorge? Sí, pero bueno, a mí me gusta, en la vida me gusta ilusionarme por las cosas, si no, no se vive. Si estás siempre, no, pues no me voy a venir arriba porque... No, hombre. Porque tengo miedo de desilusionarme, no. Hay que mantener... Yo siempre voy a por todas. Y si luego se me corta el rollo, pues oye, pues es una cosa que aprendes en la vida. Yo digo de mantener los pies en la tierra. Es decir, tener una expectativa moderada. Bueno, en todo caso, tenemos que irnos al foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando durante este rato en complejoaranda.foroes.net, nuestro foro oficial? ¿Qué comentan? A ver, Facehugger ponía buenas y metroidas noches. Respecto a esta saga poco puedo aportar, puesto que no tengo la Nintendo Switch y no he probado el título. Pero tengo clarísimo, si en algún momento me decido adquirir la híbrida de la marca nipona, este Metroid va a caer sí o sí. Así que con ganas de conocer vuestra opinión, como siempre. A ver si os puedo escuchar en directo mientras le doy al Horizon Forbidden West en su más que digna versión de PS4 Pro. Mi opinión, Guerrilla como estudio de un AAA se lo está currando mucho. Desde que se publicó el juego han ido sacando un parche para mejorar cositas puntualmente cada miércoles. Y después dice gran cobertura a su título, bien por los holandeses, aunque ahora la denominación sea Países Bajos. Y a ver con qué nos sorprende Gaspar esta noche. Un saludo. Rodagas dice, buenas noches a todos los miembros del Complejo Landa y a todos los oyentes. Quiero seguir viendo... que el forense siga teniendo curro. Bueno, aunque creo que ya he escuchado a casi todos los miembros de esta sagrada casa decir que este juego es grandioso, esta noche no puedo perderme vuestro análisis para conocer de manera más pormenorizadas sus excelencias. Larga vida al complejo y su foro. Y dice, postdata, Oscar ha esquivado otra semana la parca que se cepilló en los foros de Bethesda. Foros están cayendo. Total Bomb dice, buenas, debo decir que de todas las consolas actuales, yo la única que me pillaría es la Switch. Y mucho de eso es por este Metroid Dread, así que espero con muchas ganas el análisis. No podré estar muy participativo en el programa de hoy, pero sí que lo estaré escuchando desde las sombras. Buen programa para todos. Nisel Azul dice, hola, justo ya acabé de escuchar el podcast de la semana pasada, cosas de estar ocupado. Que tengáis un buen programa hablando de la mejor caza recompensas de los videojuegos. Un consejo para la sección musical. Y deja un enlace, Regretroid. Star Bomb, ese es el título del enlace. Y un GIF de Samus, por supuesto. Frank Fox dice, hola chicos, lo que voy a decir puede que sea una blasfemia, pero es reconocer que apenas conozco esta saga, más allá de haber probado en su momento el primer juego para la NES. Igualmente escucharé con mucho interés vuestro análisis para ver si me entran ganas. Aprovecho para preguntaros qué juego recomendaréis para iniciarse en Metroid. Que tengáis un buen programa. ¿Algo que decir? ¿Mejor Metroid para iniciarse? Yo diría que yo empezaría con el Zero Mission, pero probablemente para iniciarse en cuanto a jugabilidad sea el Dread el mejor. Ok. Pero yo empezaría con el Zero Mission. Y también se me ocurrió decir Super Metroid, pero no puedes empezar por el mejor, porque luego lo demás es cuesta abajo. Bueno, el mejor. Eso es cuestión de gustos, Jorge, ya lo sabes. Sí, sí. Pues yo diría que el mejor para empezar sería Fusión. Fusión. No sé. A mí Fusión la verdad es que no me está gustando mucho. Bueno, seguimos. Adilon escribía, como jugador de PC no he tenido contacto con Metroid más allá de la Super Nintendo, literalmente mi última consola, pero sí que me gustó mucho en su día el Super Metroid. No obstante, la influencia de Metroid es fuerte. Quizá podríais comentar la influencia en otros Metroidvania actuales, como por ejemplo éxitos indie como pueden ser Cave Story, Hollow Knight o Dead Cells. Buen programa. Raúl Depp dice, buenas noches, complejo. Gran juego el de hoy, me lo trajeron los reyes y solo puedo decir cosas buenas de él. Por cierto, el otro día leí algo así como que Metroid Dread es un Metroidvania de la hostia. Metroid, un Metroidvania, bueno, pues eso. En fin, os seguiré ya sea en directo o por podcast como cada semana. Y el último mensaje de la tanda es de Sakura CC8 y dice, buenas y landianas noches. Al fin podemos estar en un directo, hace eones que no participábamos. Muy interesados en el análisis de la nueva aventura de Samus Aran, Cazametroidos y Matateniente Ripley's. En nuestra experiencia fue el mejor Metroid jugado hasta ahora. Super Metroid estaba en el podio, pero no nos emocionó tanto como Dread, con ciertas partes altamente increíbles. Lo escuchamos mientras probamos Monster Hunter Rise, que lo han puesto como trial en el Switch Online. Dice también ánimos Oscar, que se te mejore pronto el pie, gracias, y larga vida al foro. Bueno, pues larga vida. Vamos, muchísimas gracias por vuestros comentarios en el foro. Vamos ahora a irnos con un poquito de música, pero no volveremos con Sol y Cinosol, ya que no está David. Iremos directamente con el análisis, así que nos vemos enseguida. Vamos con un poco de música, de hecho vamos a poner música de... Me apetece seguir poniendo de Phoenix Wright, así que ponemos con un poco de música de Phoenix Wright. We'll be right back. Seguimos aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoholanda.com o también a través de Apple Podcast y también a través de iTunes o bueno, en, ya sabéis cómo funciona la aplicación y tal. Por supuesto desde iVoox y por supuesto desde Spotify. Estamos en Twitch, el Complejo Holanda todo junto. Emitimos los viernes a partir de las 10 de la noche. Podéis encontrarnos también en redes sociales, arroba Complejo Holanda para Twitter, el Complejo Holanda para Facebook y también para Steam y Xbox. En Steam somos mentores, por lo que podéis seguir nuestro contenido. Y por supuesto, estamos en Discord, en nuestra comunidad de Discord, y ahora leemos los nicks con el prefijo Metroido. Tenemos a las siguientes personas. Metroido, la gota que colma el vaso, de Oscar. Tenemos a Metroido Prime, ya, primer aviso. Y tenemos también a Metroidos huyendo de Gaspar y a Metroido huérfano de Gaspar. Gaspar, dejaste huérfanos en el mundo de los Metroidos hace poco, ¿eh? Cargándote ya todo Cristo en Samus Returns. Bueno, pues estos han sido los nicks de hoy. Y ahora sí... Hoy no tenemos Solicino Solve, así que nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues no todos los días tenemos la posibilidad de hablar de un juego, de una saga tan, tan mítica, y en este caso de analizar un juego de la saga principal de Metroid. Un juego que se lleva esperando por parte de los fans de la saga Metroid desde hace casi 20 años. Esta es la distancia más o menos que separan hoy el videojuego Metroid Fusion, que fue el último de la saga regular. Si no contamos el remake que salió de Samus Returns hace un tiempo por parte de Mercury Steam, pero quiero decir que dentro de novedades de la saga, llamémosle principal de Metroid, la saga 2D, hacía muchísimo tiempo que no salía uno de estos juegos, ¿no? Tuvimos que esperar, pues eso, 19 años por el Metroid Dread, un videojuego desarrollado por Mercury Steam, estudio que, como sabéis, pues ya había desarrollado ese remake de que hablábamos, ¿no? El remake de Metroid 2, que se llamó en 3DS Metroid Samus Returns. Bien, Metroid Dread llega como uno de los estandartes de Nintendo para 2021 y esto pues trae enorme responsabilidad, no solo ya por la relevancia un poco que pueda tener este título a efectos de lo que es la saga Metroid y demás, ¿no? Sino que fue uno de los juegos estandarte de todo un año, ese año 2021, que fue un año, como sabéis, plagado de buenos títulos en muchas compañías, ¿no? La cuestión es, con toda esta responsabilidad, todo lo que supone esta saga y demás, ¿habrá cumplido las expectativas? Hoy saldremos de dudas aquí en el Complejo Holanda. Así que comenzamos. Y lo hacemos hablando de argumento. Una vez más, el juego nos va a poner en la piel de Samus, justamente después de los acontecimientos de Metroid Fusion. Es un juego que es continuista con respecto a esa entrega. Y resulta que la Federación Galáctica acaba de obtener lecturas que sugieren que el Parásito X sobrevivió a la destrucción del sistema SR-388. Ya sabéis, son los sucesos, repito, de Fusion. Las lecturas indican que el Parásito X podría encontrarse en el planeta SDR. Por ello, pues envían 7 robots EMI a investigar. Son un tipo de robots tremendamente eficientes a la hora de dar caza a amenazas, ¿no? Sin embargo, pierden contacto con los robots y Samus intercepta la transmisión. Decide, por tanto, investigar el planeta para descubrir qué ha sucedido, pero al bajar, pues se encuentra con una situación inesperada, ¿no? Como único ser inmune al Parásito X, Samus tendrá que averiguar qué es lo que está pasando. Y la verdad es que aquí empieza un juego en el que os puedo decir sin ningún problema que no es específicamente necesario haber jugado los anteriores Metroid. Digamos que este juego, cuando comienzas, te hace un pequeño resumen de lo que sucedió en anteriores entregas, pero sí que siempre es recomendable haber jugado a los anteriores títulos de la saga porque hay muchas cosas que vas a disfrutar más, ¿no? En el sentido de que hay pequeños guiños a situaciones muy concretas que han pasado en juegos anteriores, hay ciertos contextos que entiendes mucho mejor y sobre todo a mí me sirvió bastante para entender bien pues cuál es la motivación del personaje de Samus por todo lo que le ha sucedido, le ha venido sucediendo en juegos anteriores. Yo en este juego, antes de pasármelo, me pasé todos los anteriores. Desde agosto hasta que salió este título, me estuve pasando todos Metroid 2D de tirón, ¿no? Y haber pillado este después de todo ese, de toda esa cuestión, sinceramente a mí me llenó más lo que es el argumento, la trama y tal, porque ya ves a una Samus en Metroid 3 como más quemada, más deseando terminar ya con todo eso, ¿no? Y una Samus que ya no se corta en absoluto en ninguna circunstancia, ¿no? Sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ha sufrido bastante y quiere acabar la lucha, como quien dice, ¿no? Entonces, ya os digo, si tenéis la oportunidad de jugar a los anteriores, pues yo lo aconsejaría. En todo caso, el argumento de este Metroid, yo diría que no decepciona. Yo creo que los fans de la saga pueden sentirse satisfechos con este juego, o podrán sentirse satisfechos, porque ofrece mucho de lo que los fans querían. Se resuelven algunas incógnitas, es verdad que se abren otras, ¿no? Pero se resuelven algunas de ellas, porque se nos da mucha información sobre lore valioso de esta saga. Y es una historia misteriosa. Hay giros inesperados, hay bastante información nueva sobre el lore, como os decía, pero lo más importante, desde mi punto de vista, es la narrativa. ¿Y por qué digo esto? Porque a diferencia de lo sucedido con Metroid Fusion, que era un juego que te llevaba de la mano durante todo el tiempo, no dejaba nada a la imaginación, era un juego que te decía todo lo que estaba pasando en todo momento, Dread vuelve a la narrativa más tradicional de la saga, esa narrativa enigmática que pudimos ver en Super Metroid. ¿Lo hace igual que este videojuego? No, no lo hace exactamente igual. Sí que tenemos algunas partes que están un poquito narradas. Está el personaje de Adam que nos narra algunas cosas. Más bien, más que narrarnos, nos explica algunas cosas para obtener un contexto rápido, pero no entra en detalles, a diferencia de Metroid Fusion, donde nos daba demasiada información, ¿no? En este juego, Adam simplemente es un personaje más que está viviendo los hechos, de alguna forma, desde su perspectiva particular, pero muchas cosas le suceden a Samus y son de este tipo de cosas que no hacen falta las palabras para entenderlas, ¿no? Es un juego que utiliza, como digo, el diseño narrativo y utiliza pues esa narrativa más misteriosa de Super Metroid que hace que nosotros como jugadores podamos poner ese extra a entender el contexto de ciertas cosas que están pasando. Y bueno, ya os puedo decir que hay alguna sorpresa en este juego, especialmente que sorprenderá a los fans de la saga, ¿no? Lo que sí que os puedo decir es que el ritmo de lo que es el argumento y demás durante todo el juego es adecuado. Y además de los eventos principales de la historia, hay numerosos momentos de acción que de alguna forma redondean un poco la experiencia, ¿no? El juego tiene varias escenas animadas de mucha calidad visual y entonces ahí es donde se ve, ¿no?, cierto aquel de lo que os decía, ¿no? De situaciones, un poco giros, un poco, ¿sabéis? Cuestiones que realmente le aportan un poco al fan de Metroid y que a mí, en lo particular, tengo que deciros que me gustó bastante la puesta en escena. No sé, vosotros que os lo pasasteis también, varios de vosotros, no sé qué opináis de este juego, cómo lo habéis visto, este Metroid, en términos de argumento, cutscenes y tal. No sé qué aportar, Oscar. Bien, bien, correcto, no sé. No son juegos los que tengan mucho peso las escenas cinemáticas, simplemente para contextualizar una acción y ya está. El juego te describe los acontecimientos, como estás diciendo, por otros métodos, y que en Metroid generalmente son bastante satisfactorios. Hay una escena, Oscar, bueno, un par de ellas muy épicas en este juego, también hay que decirlo. Acompañadas con la música y tal, es una cosa que sí, supieron hacer mejor que en otros Metroid, creo yo. Las cinemáticas están bien, sí. Bien. Bastante espectaculares en algunas de ellas. Bueno, entrando en términos ya más jugables, en lo referente a lo que es la saga Metroid, ya sabéis que ha habido variantes a lo largo de la historia, ¿no? principalmente tenemos dos vertientes principales de Metroid, ¿no? Las dos más importantes serían esta vertiente 2D con backtracking y luego tenemos la vertiente 3D de los Prime, ¿vale? La cuestión es que este juego vuelve a ser un 2D con backtracking tradicional. En ese aspecto, nadie que haya conocido la saga 2D de Metroid, la saga principal, se va a perder, ¿no? Pero en este juego destacan algunas cosas. Lo primero que llama la atención, o que me llamó la atención a mí, es el control. Yo estoy convencido de que este Metroid es el que mejor control tiene de la saga. El control es muy rápido, responde muy bien, y es de la clase de juegos que sientes que si has palmado o ha pasado algo, no ha sido culpa del control, ha sido tu culpa. Es decir, has fallado tú por una falta manifiesta de habilidad. No es que el juego te haya puesto difícil el control o que haya pasado algo raro. Se siente ágil y parte de esa agilidad es gracias a la fluidez que tiene el juego, como veremos luego en apartados técnicos y tal. Pero es un juego que ya os digo, desde el primer momento sientes que tienes un control total sobre el personaje, pese a que ya sabéis que estos juegos pues van de obtener ciertas habilidades a medida que avanzas y tal, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, buen control. Luego el juego pues tiene los elementos característicos de la saga Metroid y empezamos con habilidades. Voy a destacar dos, que son habilidades básicas, y luego hablaremos de las habilidades especiales. Las habilidades básicas de este juego, las principales novedades son dos. Aparte de saltar, etcétera, lo que puede hacer Samus de toda la vida, en este juego se puede utilizar el golpe, que es un movimiento heredado de Samus Returns, la versión de 3DS, que es que básicamente hay ciertos enemigos que cuando lanzan un ataque, de repente brillan. Entonces, si nosotros somos capaces de darle un golpe, que es un movimiento físico de melee, en el momento en que hacen ese brillo, Samus hará una especie de parry, bloqueará el ataque y dejará al enemigo en una situación de indefensión total donde podemos dispararle a placer, ¿no? Este tema fue bastante criticado. O sea, estuvo bien, pero fue criticado en Samus Returns porque facilitaba mucho el juego en determinadas cuestiones, pero en este yo creo que encontraron un término medio, encontraron un equilibrio entre, digamos, ponértelo fácil y al mismo tiempo mantener cierto grado de desafío, ¿no? Por otra parte, el otro movimiento relevante será el barrido. El barrido es un dash, es un movimiento en el que se parece mucho al dash clásico de Mega Man, de Mega Man Classic, que básicamente pues Samus es capaz de pasar a toda velocidad por una altura baja, ¿no? Y deslizarse pues para tratar de sortear pues eso, una pared con poco movimiento y tal. No hay que confundir este efecto con la morfosfera. La morfosfera seguirá estando y tal, pero digamos que este efecto, este movimiento, es algo nuevo para acciones muy concretas, ¿vale? Luego, en cuanto a las habilidades especiales, al igual que en todos los Metroid, tenemos muchas de las habilidades ya de sobra conocidas. Por ejemplo, yo que sé, imaginaos, ¿no? El traje gravitatorio, la morfosfera, no sé qué, esto, lo otro. Tenemos muchas de estas cosas. Pero también tenemos muchas otras nuevas. Yo, por una cuestión de mantener un poco la sorpresa, porque desde mi punto de vista, aparte de lo interesante de los Metroid es descubrir tú mismo esas habilidades, no voy a hablar de ninguna de las nuevas. Solo voy a hablar de una que sí que me hace falta para explicar otra mecánica nueva que tiene este videojuego, ¿vale? De esta que voy a hablar es la capa fantasma. La capa fantasma es una especie de camuflaje óptico que lo podemos activar a placer, que consume unos puntos, una especie de maná que tenemos, que son los puntos de Ion. Es una energía que la podemos recargar pues derrotando enemigos o en determinados puntos de recarga, etcétera, ¿vale? La cuestión es que este camuflaje óptico no es útil para batalla, porque cuando lo tenemos activo nos hace muy lentos, no se puede utilizar bien, y aparte si utilizamos un ataque nos lo quitamos, ¿no? No es útil para lo que es el juego en general, pero sí que resulta bastante útil para un nuevo tipo de situación que han agregado a este juego y sobre lo que gira en torno el desarrollo de diseño de niveles, que son los EMI. De eso hablaremos a continuación. Pero bueno, por cerrar el tema de las habilidades y demás, con respecto al tema habilidades y todo esto, el juego cumple bastante las expectativas. ¿En qué sentido? Tenemos un Metroid que conserva la esencia de original en cuanto a habilidades, pero incluye las suficientes novedades en cuanto a estas habilidades especiales como para sentirse novedoso. No sentir que estás jugando lo mismo otra vez, sino sentir que estás haciendo alguna cosa diferente, alguna habilidad más interesante y tal. En ese aspecto el juego está bastante guay. Ahora bien, ya sabéis que las habilidades en concreto y demás no es lo más importante de Metroid. Lo más importante de Metroid y sobre lo que gira en torno a estos videojuegos es específicamente el diseño de niveles. Y es de lo que vamos a hablar ahora. En este juego el diseño de niveles es probablemente uno de los más ambiciosos en términos de tamaño de la saga Metroid. Contamos con 8 zonas en total, ¿vale? De estas zonas, la mayor parte de ellas son bastante extensas, aunque hay alguna que es más pequeñita. Las zonas se componen de subzonas de paso, pero principalmente hay una gran zona central, de forma más o menos habitual, que es una zona de EMI. Es una zona que está controlada por los EMI. Es su distrito, su territorio. ¿Qué pasa? Que al estar en el centro de la distribución total del nivel, el juego te está obligando a pasar por la zona de EMI constantemente para acceder a las distintas zonas para activar ciertos mecanismos, hacer ciertas cosas que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué son los EMI? Antes de nada, los EMI son un concepto muy muy muy similar a lo que fue en su momento Samus Oscura de Metroid Fusion, pero a diferencia de Samus Oscura, que era un elemento muy puntual que solo aparecía en determinados puntos concretísimos del videojuego Metroid Fusion, en este caso, ese concepto se convierte en algo, digamos, totalmente central en la experiencia. Los EMI son totalmente mortales, ¿vale? Son enemigos que si te atrapan, te van a derrotar. Solo tienes una mínima oportunidad para hacerle un parry, tratar de apartarlo y escapar. No puedes hacerles frente de ninguna forma en principio. Vale, entonces tienes que huir de ellos. Es tremendamente difícil hacerles un parry porque son muy imprevisibles. No siempre te hacen el aviso de parry en el momento que tú piensas que te lo van a hacer. Y juega un poco con eso. Es realmente difícil hacer que, pues eso, librar si te han atrapado. Si te atrapan, ¿qué es lo que va a suceder? Mueres al instante. Vas a tener una oportunidad de parry. Si no lo consigues, te va a matar al instante. Cargar partida desde el último punto de guardado y volver a intentarlo. Eso es lo que vas a tener que hacer. Bueno, normalmente creo que te meten un pequeño checkpoint justo antes de entrar en la zona de EMI, lo cual se agradece para no tener que cargar la partida entera y tal. Pero ya me entendéis, vas a tener que repetir otra vez la situación, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tú no quieres palmar. ¿Cuál es la cuestión de todo esto? Que, como os decía antes, justamente los EMIs están en zonas bastante extensas de paso en el centro de los niveles. Y eso hace que tengas que pasar varias veces y lidiar con esta situación de estrés, ¿no? Y a lo mejor algunas personas que estén escuchando podría parecerles, ostras, pero es que esta situación, a mí, que no me gustan mucho los juegos donde tengo tanto estrés, me va a agobiar y no voy a querer jugar. No os preocupéis, porque realmente, aunque es verdad que las zonas de EMI son bastante extensas, normalmente los caminos que has de seguir son pequeños fragmentos de huida. No vas a tener que huir durante varios minutos ni nada por el estilo. Y no lo vas a confrontar en ninguna ocasión, ¿no? Los EMIs pueden ser burlados de varias formas. La principal y más evidente es siendo muy hábil, siendo capaz de librarte de ellos, siendo más rápido que ellos y utilizando los diferentes, pasillos y demás de nivel, pues para tratar de darle esquinazo en la medida de tus posibilidades. La otra cuestión es lo que comentábamos antes de la capa fantasma, que es una habilidad que obtenemos en los primeros momentos del juego, y esta habilidad nos permite activar ese camuflaje óptico con el que los EMI no pueden vernos. Solo serán capaces de detectarnos si hacemos excesivo ruido, porque pueden detectar el ruido, o si nos situamos con el camuflaje óptico frente a ellos justo en su zona de paso. Al chocar con nosotros, pues nos detectan, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar este camuflaje óptico, esta capa fantasma, en lugares muy concretos donde sabemos que no nos van a, no van a ir en medio del camino de ellos y demás, ¿no? Bien, hay una forma de derrotar a los EMI. La forma de derrotar a los EMI es conseguir cierta energía que se obtiene a través de unas estaciones, bueno, llamémosle unas estaciones de control, que están cerca de las zonas de EMI, pero que normalmente están cerradas y que tendremos que abrir estas estaciones haciendo ciertas cosas en el nivel. Vamos a tener que hacer ciertas cosas hasta llegar y lograr abrir o acceder a la estación. derrotar a un pequeño miniboss bastante sencillo y obtener la energía. Cuando tenemos energía, pues básicamente es una mecánica muy concreta que solo se aplica a las luchas contra Emi. Tendremos que destrozarle su casco, por así decirlo, y hacer un disparo de alta concentración de energía en su ojo. Si lo conseguimos hacer bien, pues el Emi quedará derrotado y Samus será capaz de absorber su esencia. Vale. Esa es la única forma de derrotar a un Emi. Con ningún arma de fuego adicional, ni ninguna habilidad, con nada en absoluto se pueden derrotar. Por lo tanto, pues sabed que si jugáis al juego, los Emis vais a tener que evitarlos hasta que tengáis ese poder que os comento. Como os decía antes, el juego te obliga a pasar varias veces por el centro del nivel. Y digamos que el desarrollo de nivel es muy inteligente. ¿Por qué? Porque una de las tentaciones que tenemos cuando jugamos a un Metroid es ponernos a explorar, especialmente los que conocemos un poco la saga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este juego, a diferencia de otros, te obliga a ir muy rápido por las zonas de paso y no pararte a explorar. Al no pararte a explorar, pues ¿qué sucede? Te pierdes los secretos, ¿no? Pero el juego lo hace a propósito porque los diseñadores de juego sabían que para obtener buenas partes de los secretos te van a hacer falta necesariamente habilidades que están por llegar, aún falta mucho para que las consigas, ¿no? Entonces, de alguna forma, el juego te quita el foco de explorar y te lo da más en la acción, en los primeros momentos del juego, para paulatinamente que el concepto exploración y el concepto secretos vaya cobrando fuerza a medida que avanza la aventura. Y creo que está muy bien traído y que es muy inteligente eso en cuanto a diseño de niveles, ¿no? Lo más interesante de los Emi es eso, ¿no? Precisamente que te hacen pues tener que skipear ciertas cosas para luego volver cuando ya estás equipado y sacarle el máximo partido a las zonas. Porque es que además, os lo digo, este Metroid está, al igual que otros Metroids 2D, está plagado de secretos, ¿no? Entonces, bueno, algunos de ellos evidentemente son bastante difíciles de conseguir. Recordando incluso, a mí me ha recordado algunos de los secretos a momentos bastante arduos de conseguir algunos de ellos en Metroid Zero Mission, que hay algunos en Metroid Zero Mission que flipas para darte cuenta cómo hay que conseguirlos. Y en este juego hay un par de ellos que dices, o sea, lo ves y dices, ostras, ¿cómo voy a conseguir eso? Y que le empiezas a dar vueltas, son puzzles interesantes, ¿no? Luego, como viene siendo habitual en la saga, pues en determinados puntos del juego vamos a tener bosses que van a poner a prueba nuestras capacidades. Los bosses de Dread, en mi humilde punto de vista, son muy muy buenos, ¿no? Mecánicas bastante originales, bastante duros de derrotar, aunque tengo que decir, no tanto como los bosses de Samus Returns, que a mí me pareció uno de los más difíciles de la saga, ¿eh? Y también puede que los más originales, los de Samus Returns, pero en este los bosses no se quedan cortos, ¿eh? Son muy interesantes los jefes finales y la verdad es que es un juego en el que este es uno de los puntos más brillantes. En cuanto a lo que sería un poco el desarrollo del juego, pues este Metroid, dentro de lo que es un juego 2D con backtracking, es decir, un juego tipo Metroid, este juego tiene cierta linealidad. El juego nos va a incitar a seguir hacia adelante, seguir la línea narrativa, por así decirlo, y el backtracking, el juego lo va posponiendo a más adelante, ¿no? Sí que es verdad que en algunas misiones tenemos que volver a ciertas zonas y hacer ciertas cosas y tal, pero el juego en general tiende a incitarnos a ser lineales. Pero no es tan lineal como fue en su momento el Fusion. Vale, a mí me recordó más a juegos como Zero Mission, un poquito más lineal que Zero Mission, pero por ahí va la historia, ¿no? El factor backtracking evidentemente se va a ver fomentado por la cantidad de secretos que hay y las habilidades que vamos a ir desbloqueando, ¿no? Y durante el desarrollo del juego, pues vamos a tener que ir lidiando con situaciones bastante inesperadas que nos van a hacer recorrer pues todos los niveles, como os decía, volver a algunos lugares, etcétera, ¿no? Todo ello con esa narrativa característica de la que hablábamos antes, mucho lore, algún otro giro de guión, pero en general podríamos resumirlo en que es un juego bastante divertido de jugar, bastante adictivo, porque ya sabéis que cualquier Metroid te pones a jugar y quieres descubrir todo el mapa, quieres hacerte 100%, no sé si os pasa, pero a mí, yo tengo que hacerme 100% en estos juegos, si no, no siento que me lo estoy pasando bien, o sea, me estoy divirtiendo, sí, me refiero a que no me lo estoy pasando como debe pasarse un Metroid, digo, hostia, es que me falta todo, ¿no? Sé que a lo mejor no muchos comparten mi perspectiva. Yo procuro hacer eso, pero cuando voy muy avanzado en el juego y ya me empieza a llegar, ya empiezo a pensar, bueno, está bien de Metroid, igual me dejo dos o tres cosas porque ya no quiero alargarlo más, vaya. ¿Alguien más se quiere pronunciar sobre este hecho? A ver, si no te acabas un Metroid al 100%, no te lo acabas. Eso es una gran verdad, Oscar. Metroid no te lo acabas cuando salen los créditos. Bueno, si antes haces el 100%, sí, pero ya me entendéis, ¿no? Oscar es un señor que sabe de lo que está hablando. Pues, Gaspar, ¿quieres comentar algo al respecto? ¿Tú te los pasas al 100% o simplemente vas de tirón a la historia? ¿Cómo lo sueles hacer? Yo saco lo que voy consiguiendo por el camino y lo que queda atrás. Puedo volver a alguna ocasión a buscar alguna cosa, pero normalmente voy al boss final, lo mato y ya no quedan metroidos ni tenientes fuera. Ok, de acuerdo. Bueno, pues yo lo tengo que hacer al 100% porque si no, siento que algo está fallando en la experiencia, ¿vale? Y en ese aspecto, si buscáis el 100%, vais a disfrutar a lo grande con este juego porque a nivel de secretos es un juego que cumple mucho la expectativa, ¿vale? Bien, tema dificultad. Bueno, el tema dificultad, y os lo dice alguien que se los ha pasado todos de tirón, ¿vale? Porque desde agosto me estuve pasando todos Metroid 2D. Este juego es... tiene suficiente nivel de desafío como para colocarlo en la exigencia media de un Metroid en 2D. Y me explico. Este juego no es el más fácil de la saga, pero tampoco es el más difícil, ¿vale? A mí me pareció, dentro de lo que es toda la saga 2D, el tercer juego más difícil, ¿de acuerdo? Para mí los más difíciles serían en este orden. Zero Mission me pareció más difícil. Segundo, Samus Returns. Tercero, este, Metroid Dread. Cuarto, Super Metroid. Y quinto, Fusion. La dificultad en Fusion es anecdótica. Entonces, diríamos que está average. Es un juego que alguien que haya jugado la saga Metroid no va a sentir nada especialmente fácil o difícil. Lo va a sentir en la media, ¿vale? Y en cuanto al tema duración, es un juego que a mí me fue de los Metroid que más me duraron. De hecho, fue el segundo que más me duró. Me hice el 100% y me lo hice en 12 horas. Tengo que decir también que venía de jugar todos los anteriores, ¿no? De pasármelos al 100%, ya estaba en mi cabeza acostumbrada a esa mecánica de explorarlo absolutamente todo, de hacerlo todo al momento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí en ese aspecto se me facilitó bastante la cosa. Pero de todos modos, el Metroid más largo en este sentido, para conseguirlo todo, yo sigo manteniendo que sería el Samus Returns, el remake. Ese juego a mí me llevó, creo que fueron 14-15 horas, este me llevó 12, ¿no? El resto de Metroids bajaban de las 9 horas. O sea que estaríamos en eso, en tema de duración. Yo creo que un juego con un contenido, una cantidad de contenido notable o sobresaliente para lo que sea saga. Y nivel de secretos, como os decía antes, muy, muy meritorio. Bastante aceptable, ¿no? Así que en ese aspecto no nos va a defraudar, ¿no? No son juegos largos, los Metroids, ¿vale? Son juegos que si vais directamente al grano os lo podéis pasar en menos tiempo, pero si vais a los secretos pues tampoco es un juego que os vaya a quitar la vida, ¿no? Y aparte son títulos que son rejugables porque la esencia de un Metroid es que es divertido de jugar. Es decir, el propio hecho de manejar a Samus, explorar y tal, es divertido de hacer. Entonces son juegos que tienen cierta rejugabilidad, más este que además tiene un modo difícil que se activa una vez nos pasamos el juego por primera vez, ¿no? Y que, bueno, básicamente pues aumenta un poco lo que es la dificultad en enemigos, bosses y tal, ¿no? O sea que si queréis un extra de dificultad, está guay. Yo, de hecho, diría que con el extra de dificultad probablemente sea de los Metroids más difíciles de la historia, ¿no? En cuanto al tema de ya apartados técnicos y demás, Metroid Dread es uno de esos juegos estilo Nintendo. ¿Qué significa esto? Pues que es un juego que sientes muy sólido desde el primer momento. Durante toda la experiencia yo no me he encontrado ningún problema. Yo no sé si alguno de vosotros que lo habéis jugado os habéis encontrado con algún bug y tal, si lo queréis comentar, pero en mi caso no he encontrado absolutamente nada. Bueno, asienten negativamente, disienten los compañeros, no han encontrado ningún bug, de acuerdo. En tema gráfico, bueno, referente al apartado gráfico, el juego presenta unos gráficos, yo voy a llamarles modestos, ¿vale? Esa lectura de lo que cabría esperar en un Metroid y de lo que cabría esperar en una Nintendo Switch. No son gráficos para fliparse, pero tiene una cosa muy positiva. que es que el hecho de que sean unos gráficos más o menos modestos, modestos no significa feos, lo explicaremos ahora, pero el hecho de que sean modestos hace que este juego corra a 60 FPS bastante rocosos. Y en un juego como Metroid, la tasa de frames es interesante. Interesante porque sientes más agilidad en tus movimientos y realmente hace que la experiencia sea mucho más fluida. Y juega muy fluido, se siente muy bien en Nintendo Switch, tanto en modo dock como en modo portátil. En todo caso, decía que tenga unos gráficos modestos, es decir, una potencia gráfica modesta, no significa que el juego se vea feo, más bien todo lo contrario. Porque este juego tiene un apartado artístico muy bueno y eso hace que los gráficos se vean muy bonitos, ¿no? Han optado por ciertos matices en el uso del color en este juego. El juego tiene una especie de atmósfera bastante única, ¿no? Pivota entre colores desaturados para los fondos y tal, y muy saturados para cosas de interés. Por ejemplo, para el personaje principal, por ejemplo, para ciertas cuestiones que tienen que ver con la iluminación de zonas de paso, ciertas cuestiones que tienen que ver con elementos relevantes en el escenario. Es una cosa que hace bastante bien el juego y que es bastante, ¿cómo decirlo?, de una dirección artística bastante inteligente. De hecho, yo me atrevería a decir que este Metroid tiene probablemente una de las mejores direcciones artísticas de la saga. Es muy característica esa estética, pero además es que cuenta con un diseño de escenarios y de personajes de muy alto nivel, ¿no? Que es una de las cosas que llaman la atención, ¿no? Hay una gran variedad de escenarios, como suele ser habitual en la saga, es decir, ya os podéis imaginar el tipo de variedad que tendremos en un Metroid, ¿no? Pero además de ello, las escenas cinemáticas pues le dan un toque extra de calidad que lo hacen sentirse un juego de alto presupuesto. En cuanto al tema de la música y el sonido, bueno, habéis estado escuchando un poco la banda sonora durante este tiempo, volvemos un poco al estilo de atmósfera de Super Metroid, ¿no? En Dre se nota que miraron bastante el pasado, trataron de recoger esa esencia, y la música mantiene un buen nivel de tensión y acción en determinados momentos un poco a partes iguales. Efectos sonoros representativos de la saga los tenemos aquí siempre, esos jingles característicos de cuando Samus recoge un objeto clave o hace ciertas cosas, eso siempre lo tenemos aquí, marca de la casa, y por supuesto pues un juego que a efectos sonoros funciona bastante bien. Hay un detalle, que es que el juego está doblado al español, aunque solo hay un personaje que se exprese en ese idioma, que es Adam, ¿no? El doblaje en general está bien, lo que pasa es que es muy escaso, porque apenas hay diálogos en el juego. Básicamente nos habla Adam y poco más. Hay cierto diálogo, al cual no haremos más mención, que a todo el mundo le dejó con el culo torcido. Pero, y es, está guay, pero no es un juego donde el doblaje vaya, digamos, a destacar sobremanera, en el sentido de que tampoco hay mucho que evaluar, ¿no? En definitiva, un sonido que cumple muy bien, con momentos muy sólidos en la música, ambientación muy Alien el Octavo Pasajero, al estilo de los Metroid clásicos, y un juego que se siente esa atmósfera Metroid de toda la vida. Conclusiones. En general, este juego, desde mi punto de vista, ofrece todo lo que un fan de Metroid podría desear de un juego de la saga principal de Metroid. Desde mi punto de vista, yo creo que Mercury Steam ha sabido entender y manejar muy bien el legado de la saga principal de Metroid, consiguiendo agregar algunos elementos nuevos, pero de la forma adecuada. Es decir, sin borrar lo anterior, sino que sirviendo al legado, ¿no? Entonces, en Dread te sientes como en casa si has jugado Metroid. Su control es muy fiable, hay novedades interesantes para los jugadores de toda la vida, diseño de niveles excelente y de los más ambiciosos desde mi punto de vista en lo que es la saga 2D, para mí de los mejores de la saga en ese aspecto. Y a título personal, tengo que decir que para mí este ha sido el segundo mejor Metroid de la saga, por debajo del que para mí es totalmente insuperable, que es Super Metroid. Para mí, ¿vale? No solo eso, sino que yo creo que Dread plantea además una opción muy asequible para la gente que quiera descubrir el mundo de Metroid, porque es una fórmula que, visto este juego, sigue siendo fresca, sigue siendo vigente y además parece que, según hemos visto cómo ha funcionado comercialmente este juego, goza de una salud y futuro bastante prometedor, ¿no? O sea que para mí, por resumir, es un imprescindible de Nintendo Switch. Este juego es de los que si tienes una Nintendo Switch deberías plantearte pillar. Y no sé si queréis comentar alguna conclusión que tengáis, Óscar o Gaspar, que os habéis pasado también este juego. Así como un resumen rápido de qué os ha parecido el juego y tal, y cerramos. No, más o menos yo coincido con lo que has dicho. Es un juego que se siente muy Metroid, muy en consonancia con el resto de la saga. Mercury no es el primer juego que tocan y además seguramente han sido muy guiados por Nintendo sobre lo que querían y cómo querían que fuera este Metroid. Así que yo creo que ya tenían la lección bastante aprendida y han hecho un Metroid bastante correcto, más que correcto. Así que yo creo que el trabajo realizado ha sido bueno en todos los aspectos. A nivel jugable, como decías, el juego se controla muy bien. A nivel gráfico y artístico, y bueno, en todos los sentidos. Yo creo que el juego ha salido muy bueno y han hecho un gran trabajo. Y la verdad es que si te puedes poner a pensar, pero le vas a encontrar muy poquitos peros al juego. Así que yo estoy muy conforme con lo que has dicho y con Metroid Dread. Buen videojuego, además, como sabéis, fue el SOTY de Complejo Grande 2021. Y bueno, si nadie quiere añadir nada más, cerramos por aquí el análisis y nos vamos a la última sección de hoy. Pero antes de hacerlo, Óscar nos va a dejar por hoy, así que nos despedimos de ti, Óscar. Sí, yo estoy agonizando ya, así que me despido de todos vosotros. Que tengáis un final de programa bueno y a la gente que nos está escuchando, pues que ya nos veremos y nos seguiremos en otro programa. Así que, chao. Que vaya bien, Óscar, a descansar. Que te mejores, Óscar. Venga, buenas noches, que descanses. Chao, chao. Bueno, ahora nos vamos con la última sección del programa de hoy. Nos vamos con la sección marrón. La mierda. La mierda, caca. La mierda. Bueno, vamos a ir con un juego que en esta ocasión lo trae el señor Gaspar. Señor Gaspar, ¿de qué videojuego nos vas a hablar hoy en la sección La Mierda? La sección de los juegos pochos, los juegos que por algún motivo nos han arruinado un poquito nuestra experiencia o nuestra existencia. Señor Gaspar, cuéntanos. Os voy a hablar del infame Paperboy de NES, ¿vale? Es un engendro salido de una mente maligna, ¿vale? Donde manejamos un chaval que es un repartidor de periódicos. Mira que no tengo nada en contra de juegos que repartan cosas, porque hay, está Crazy Taxi, está Radical Bikers, hay juegos muy divertidos en ese estilo, ¿verdad? Pero este no te divierte, en este sufres. Ya no sufres solo por los gráficos, que son cutres, porque hoy se me ocurrió comparar el juego de NES, que es el que tuve yo, con, por ejemplo, la versión de Master System. Y hostia, la Master System parecía el Super Nintendo al lado del de NES en gráficos, ¿eh? Entiendo. A lo mejor, Gaspar, es que el juego pretende ser realista, porque es un curro precario, lo de repartir periódicos y bueno, pues... Sí, sí. Mira, el juego es tan realista que entre los enemigos te encuentras un tornado... La parca te aparece allí en mitad de la carretera con la hoz y te mata. Y dices tú, ¿qué cojones hace la parca en un juego de repartir periódicos? Es que nunca sabes si te puede atropellar un coche, Gaspar, o puede pasar algo, tío. Te sale una señora con una zapatilla y dices tú, bueno, bien. Un perro, que es el enemigo más normal que hay en el juego, te puede matar un coche aparcado, te pueden atropellar, te puede atropellar incluso... A ver, un coche con el control, pues hay enemigos variados, ¿vale? O sea, el juego tiene variedad en esos aspectos. Luego, a ver, lo básico. Tú empiezas el juego y tienes unas casas que van a partir periódicos. ¿Sabes cómo consigues nuevos clientes? Pasas al lado de las casas que tienen un color distinto, que en teoría no tienes que partir periódicos, lanzas y les rompes el cristal. Eres como una mafia. Si no me compras periódicos, te voy a romper los cristales de la casa. Únete a mí. Esa es una buena estrategia. Y dices tú, pero qué puta mierda es esto. Bueno, y aparte, a ver, uso una vista isométrica del juego, ¿vale? Y la perspectiva, aparte de que el control es muy tosco, hace que piensas que has tirado el periódico en el momento correcto para la hitbox del juego, ¿no? Para la zona que tienes que tirar, para meter en el buzón o dar en la puerta, y resulta que rompes una ventana. O piensas que has esquivado algo que viene a un... Pues un tío que está haciendo breakdance en mitad de la calle y te lo comes. Pero o te comes una valla. Una pregunta. O te comes una pared de una casa. Una pregunta, Aspar, por curiosidad. ¿Cuál fue el contacto que tuviste tú con este videojuego? Es decir, ¿cómo lo descubriste o llegó a tus manos o cómo fue la situación? Ver, este juego llegó a mis manos porque un amigo en su momento me dijo, mira, te vendo mi colección de NES. Una bolsa repleta de juegos de NES, ¿no? Había unos 20 y pico juegos de NES. Y entre ellos, por desgracia, estaba Paperboy. Y yo fui probando todos. Y este lo metí en la consola. Joder, cómo maldigo el día que lo metí en la consola. Madre que lo parió. O sea, que, dinero bien invertido, ¿eh, Gaspar? Oh, sí, sí, mira. Joder, mira. Es verdad que la NES, evidentemente, gráficamente, no le puedes pedir un milagro. Pero, joder, le puedes pedir que cuando tú ves en la pantalla que has esquivado algo, no te lo comas. O sea, yo juro que he esquivado esa valla que está ahí, que me he comido, que el juego ha considerado, no lo he esquivado. Te lo has comido y has roto el cristal de esa casa y no lo has metido en el buzón porque me sale de las narices. Jódete, jugador. Joder, es que está mal hecho. Es malo, es un puto juego infame. Mira que hay... Joder... Es que me pone mala hostia hablar de Paperboy de NES, en serio. Bueno, y si tenéis curiosidad, podéis ver vídeos del engendro que cagaron para Nintendo 64, ¿sí? El juego se veía muy mal, ¿eh? Este juego, sí. Si no recuerdo mal, lo hizo incluso el Angry Video Game Nerd en su día. Y sí, el juego era a mí me suena. El juego era muy difícil, Gaspar. Ah, y una cosa curiosa que tenía el juego. El botón de pausa, si lo pulsabas ligeramente, el juego daba como un parpadeo y luego continuaba. Yo las primeras veces me cagué en todo porque morías. Me llamaban para comer, voy a pausar esto. Das una vez, te das la vuelta sin fijarte, llegas y estás muerto. ¿Y tú qué cojones ha pasado si pausó el juego? Pues no, el juego necesita que pulses el botón de estar varios segundos para responder. Nunca vi nada similar en NES. Pero este juego lo hace, para joder, debe ser también. En o sea, esta si la época no te puede matar o esquivas a cualquier cosa, pues te va a joder esto. Es un cúmulo de cosas mal hechas. Y dices tú, ¿cómo puede tener un sello de calidad esta mierda? En esta época había muchísima mierda en ese. Pero muchos juegos muy asquerosos y muy malos. O sea, y lo peor es lo que, bueno, quienes hemos vivido esta época, y esto es una cosa que hemos comentado mucho en el Complejo Holanda, joder, tú no tenías casi información de los juegos que comprabas, tenías que fiarte de la portada y de lo que leías por detrás, y a veces ni siquiera venía en tu idioma, entonces bueno, pues los dibujitos de detrás y los pantallazos, y nos comimos cada mierda, pero aberrante. Muy grande, sí, pero es que incluso este juego tiene detalles que... Ya aparte de los enemigos, que algunos no tienen ningún sentido, ¿no? Cosas raras que ves ahí. Yo recuerdo que en cierta zona pasabas delante de una casa que había dos lápidas en el jardín. Y aún encima tú lanzas los periódicos, que deben ser por lo menos de, no sé, de la dureza del escudo del Capitán América, y eres capaz de tumbar las lápidas. Tú le dabas las lápidas y las tumbabas. Tú le dabas un cortacésped que estaba por ahí haciendo algo, le dabas con el periódico y lo parabas. O sea, tus periódicos eran de adamantina, por lo menos. Tú dabas un hostelín con periódico y lo matabas. O sea, rompías ventanas, le dabas a un coche y lo... le dabas a alguien que te perseguía y lo dejabas cao, te venía el perro, lanzabas el periódico, también lo parabas, no sé, tus per... eran como el escudo de la Capitán América, eran la hostia los periódicos que lanzabas. O sea, ya os digo, es una serie de sinsentidos metidos ahí para, no sé. A ver, es cierto que está basado en un arcade, el arcade no lo llegué a probar, imagino que, no sé, será algo del estilo. O por lo menos tendrá mejores gráficos, porque ya os digo, el de NES, entre la... La zona para detectar colisiones, que es horrible, que gráficamente es un pestiño, y todo ese cúmulo de circunstancias. Mira que en el mayor de juegos de NES tengo cariño. Este no, ¿eh? Yo creo que esta noche voy a tener pesadillas con él. Voy a soñar que voy a mi cine trazando el periódico si me persigue la muerte, o un perro, o una señora en bate con una zapatilla en la mano. Gaspar, la verdad es que te siento mal ese juego, ¿eh? Hostia, sí, sí, es... Es malo, ¿eh? Menos mal que en el lote que me vendieron había unas cuantas joyas, ¿no? Había... Pero este... Cuéntanos, joder, alguna joya ahí para compensar, Gaspar, del lote. ¿Alguna? A ver... Pues mira... déjame... Joder. Estos son lotes primigenios, ¿eh? Como ahora la gente que compra lotes ahí de retro y tal. Pues estos son lotes de, la época de Gaspar, ¿eh? Que lo perdí, pero ojo. En ese lote... Venía el Little Samsung de NES, que ahora vale 800 pavos en eBay. Bueno, pero vale esa pasta, entiendo que flama, es decir, con su caja perfecto y todo, ¿no? Con su cajita, sí, sí. Pero me refiero que el cartucho me venía en ese lote. Me venía el Kid Icarus, el primero, y algunas cositas más así, es que ya hace mucho ya no me acuerdo mucho de muchas cosas. Los Picapiedra, creo que venía por ahí. Curioso, curioso. Octubre Rojo... Y alguna cosa más. Había cosas muy chulas, ¿no? Buena colección, pero, tenía Gaspar ahí de NES, ¿eh? Hostia, pero el Little Samson era una... Ese sí que era una maravilla jugable, ¿eh? Y aparte divertido como el solo. Pero bueno, ya os digo. Por desgracia, se me dio por probar este engendro de Satanás. Yo espero que la persona que diseñó esto... Yo lo siento por él, ¿eh? Pero espero que no haya vuelto a tocar el desarrollo de videojuegos nunca. Hombre, a lo mejor aprendió. Ojo. Mejor. Estoy viendo. No aprendes con eso, ¿no? Estoy viendo en Google un documento que lo voy a compartir ahora mismo por Discord y ahora mismo lo describiré. Inquietante, Gaspar. Miradlo. La maquinita de juegos en pantalla de cristal líquido, no, por Dios, tipo Game & Watch de Paperboy. Existe. Hostia, existe esa aberración. Si ya de aquella, teniendo una NES, se te quedaba un poquito pequeño una Game & Watch, porque decías, joder, la verdad es que en comparación a esto, imaginaos un juego asqueroso de NES convertido en juego asqueroso de Game & Watch de marca blanca. Ese es el nivel, ¿eh? Hace pocha, bastante pocha la pochez, ¿no? Bueno, ha estado bien, Gaspar. ¿Te has quedado a gusto? Sí, me he desahogado después de años. Me hacía falta. Para eso sirve esta sección. Esta sección sirve para poder soltar un poco toda esa bilis que vamos acumulando sobre ciertas cosas. Bueno, pues nada, amigos. Gaspar, no sé si quieres aportar algo más a esto o nos vamos ya directamente al final del programa. Nada, estoy poniendo en el Discord, en el foro, una imagen. La primera es el de NES y la segunda es Master System. Para que comprobéis la tocada de huevos que pegaron con la de NES. Es que el de Master System parece la versión de Super Nintendo o de Mega Drive. Es escandaloso la diferencia que hay. El de NES es insultante. Ya verás, veis las imágenes y dices, tu madre de Dios, vaya cagada. El de NES es que... Aparte de malo, feo, joder, lo tenía todo el pobre. Bueno, pues vamos a dejar por aquí y nos vamos ya directamente a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? A ver, he aprendido que Oscar tiene enfermedades de viejos ricos. Que Metroid ahora goza de buena salud. Y que me he quedado muy a gusto después de bajar de Paperboy. señor Jorge, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues yo he aprendido que bueno, se ha hecho un programa un poquito raro hoy. Que me quedé así un poco preocupado por Oscar, espero que se mejore, porque no debe ser nada guay estar así. Y bueno, pues que a ver si para la próxima pues ya nos reunimos en persona y ya hacemos un programa como Dios manda. Pero bueno, que en cualquier caso ha estado bien, he aprendido cosas y me ha gustado. Vamos a ir por el foro que han aprendido. Por el foro no tenemos nada. Cuéntanos, Jorge, por Discord. Vamos allá. Por Discord tenemos a Migi. No les hemos dado mucho tiempo a poner eso que he aprendido. Y Migi nos dice, bueno, es la gota que colma el vaso de Oscar, supongo. Yo he aprendido que Oscar tiene gota, una enfermedad de viejos como Jackson Go, y que Gaspi necesitaba soltar su bilis. Gaspi, cuando haces el programa desde casa, estás mucho más simpático, participativo y elocuente. Es que Gaspar, cuando hace el programa desde casa, está como, pues eso, en su salsa, en su lugar, ¿no? Se siente tranquilo, se toma su taza de café y tranquilamente pues suelta su bilis, pero de forma más ordenada. Y bueno, hay más gente que está escribiendo, pero de momento pues no tenemos más comentarios, Víctor. Bueno, venga, hago yo mi que he aprendido, así le doy tiempo a la gente a que escriba el suyo, ¿vale? Yo he aprendido que ya no me acordaba, sinceramente, lo que era hacer un programa de 2 horas aproximadamente, que es lo que hemos estado, creo que algo más de 2 horas haciendo este programa. Ya no me acordaba de cómo era esa sensación, ¿eh? Porque yo creo que hace mucho tiempo que no tenemos programas de 2 horas, ¿no? Pero bueno, hoy justamente ha sucedido que no teníamos esa sección de Solid y no Solid. Sucedió también pues que Oscar pues tuvo que parar antes de tiempo y tal. Y la verdad es que, no sé, deja una sensación extraña, ¿no? Como de otro tiempo, ¿no, Jorge? Pues sí, la verdad es que sí. No sé, se me ha hecho como que falta algo. Y es porque estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados a hacer de 2 horas y media, de 3 horas o incluso de 4. Que sí, también está bien hacerlo de 2, de vez en cuando. ¿Decías, Gaspar? ¿Cómo? Digo, aparte hoy hemos estado todos, no faltó nadie, ¿verdad? Nadie. No faltó. A ver, esa es otra. Pero sí es verdad que últimamente hacemos programas desde hace unos cuantos años, programas muy largos, ¿no? Y bueno, voy a leer el último que he aprendido, que nos lo... Parece que la gente no estaba muy al que hemos aprendido, pero en este caso nos lo dice Huyendo de Gaspar, que es el señor David Marqueño, que dice: hoy he aprendido poco, no me da tiempo a pensar rápido. Gracias a todos. Así que, bueno, hasta aquí. Hasta aquí el que hemos aprendido. Creo que hemos pillado a la gente con la guardia baja, porque el programa de hoy fue más corto de lo habitual, ¿no? Pero bueno, pese a corto, espero que lo hayáis pasado muy bien. Y os recordamos que el viernes que viene volveremos con más Complejo Anda y nuestro toque de siempre. Espero que tengáis un gran fin de semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手で